Exactamente, las 23 horas. Vamos, Jacobo, viejo, hermano. La mierda, mi mierda no estaba. Estaban todas las mierdas, las que faltaban, estaban abiertas y todas las ensaladas estaban entre tú, ocho. ¿El rojo o el rojo? No te puedes equivocar. ¿Algo que sea electrónico? Mira, señor, ¿soy el beneficiario y compra? ¿Por qué no me dijiste qué va? Se ha modificado el trato de la liga, lo hace muy similar al que tiene, por ejemplo, la Reserva Federal en los Estados Unidos. Y nunca tuvo, nunca dejó de tener como uno de sus hijos. Mira, che. Pueda en algún momento contar la historia o saber y aprender la historia, su propia historia. Hablé, es un desastre. Y hablarles. Obviamente, la recuperación, la histórica recuperación que ustedes han sido protagonistas centrales de nuestra querida YPF. Vamos, YPF. Querida YPF. No, todo con YPF. Yo, sí. Ian, para poder tener la ¿qué era eso? Uy, ya casi las 11. ¿Puedo poner una radio esta? Hoy noche con amigos, corre la sal y corre el vino. Yo corro detrás de todo, no me resisto a doblar el codo. No te asustes tanto, mujer. Esto pasa siempre. Diferentes, la acompañé hasta la salida. Se hizo muy larga esa despedida. Ella se fue y ese no era el trato. Y aquí la fiesta da para rato. Mientras se alejaba el amor, me quedé brindando. ¡Salud! Mientras se alejaba ese amor, me quedé cantando. Si no sé cómo llegué, cómo me iré. Y si no tengo ni un lugar donde volver. Y entre las calles desiertas voy buscando una respuesta. Y no tengo nada, nada, nada que cayó la noche, se hizo de día, se acabó lo que yo tenía. Miro en el vaso, no queda nada, y encima el sol me pega en la cara. Mientras se alejaba el amor, me quedé brindando. Muy buenas noches. 3 minutos pasaron de las 23 horas. Estamos nuevamente en el www.laradiodefran.com.ar, haciendo este programa que se llama La Noche con Amigos. Programa número 7. Ahí estamos con los efectos medios locos. Nos encontramos nuevamente como todos los viernes en este recinto, en estos estudios que todavía no tienen nombre. Pero ¿qué es lo de menos? Lo importante es que estamos acá como todos los viernes, 23 horas. Yo el programa anterior no pude estar, pero bueno, después vamos a estar explicando qué pasó. Hoy una mesa inusual. Nos falta un integrante, pero primero vamos a saludar a los oyentes, a todos los que están del otro lado, y principalmente a mis compañeros de programa. Le doy la bienvenida al señor Ignacio el Tati Tonelli. ¿Cómo estás, Tati? ¿Qué haces, Fran? Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? De 10. ¿De 10? De 10 no pegó una, dicen por ahí. No, muy bien, todos muy contentos. Viernes, programa número 7. Y te voy a pedir que saques el, cuando digas el Tati, no soy un lápiz, así que decime Tati nada más. Ah, bueno. Bueno, buenas noches. Tati. Y lo presento también al cerebrito del programa. Ah, tenía un apodo que me lo olvidé. Pero no. No, ojo con los apodos. Sí. Lo presento. A mi izquierda se encuentra el señor oriundo de Coronel Pringles, con su cabello enrulado. En una época fue en una época fue un coso. ¿Qué fue? ¿Qué era? Ah, fue tapa de cuadros. Sí. De un cuadro que sacó, bueno, una fotografía que recorrió el país. Ah, ¿sí? Y él era... ¿El peluquero? No, después voy a explicar. Bueno, lo presento, basta, lo presento a mi amigo, el señor Gonzalo Recalde. Ella se fue y... Buenas noches, gente, con efecto y todo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, ¿ustedes? ¿Cómo bien. Estuvo esa semana? Qué feo me escucho. Muy ahí bien, va. Sí. Ahí te escuchas mejor. Ahí vamos mejorando. Bien, che, linda semana. Sí. Cansadora, fue larga, pero fantástico, con muchas ganas de volver, porque aparte fue más larga. Sí, un día más tuvo, porque recordamos que la semana pasada... Tuvimos el jueves. La semana no tuvo un día más, tuvo un día más desde el programa pasado, nuestro ¿no? encuentro con los oyentes. Ah, claro, ahí está, ahora sí. Así que sí. Que vos no estuviste y la pasamos bárbaro. Sí, me enteré. A ver, me parece que tengo... ¿Tenés qué? Tengo algo para escuchar, porque según me dijeron que me dieron con un caño. No... Sin enchufar a salir, ¿no? Buenas tardes. Me parece que me dieron con un caño. No sé si es verdad o es mentira. Pero, viste que nadie resiste un archivo. No, bueno. ¿Por qué decís? A ver, ¿cuándo fue que me empezaron a dar? Estuvo ahí. Ay, pero no, ahí bien, de llegar a los 12 votos. Se acaba de cerrar. No, Juli, no, eso, te quiero. Es mentira, porque Juli no estaba cantando por ahí. Solo voy a entender. Te quiero, no importa, se cerró la votación en este acto. Bueno, ¿cómo salió el tema de la votación? Pues yo no estuve, a ver. Sí. 143. ¿Contamos? Sí. No, 157, 91 y no me acuerdo de los demás porque no me importaba. Eran pocos. 17 creo que el tercero. El tercero. Sí, por ahí. Fue peste, digamos, lo mataron de Añéselos. Sí, la banda, la Barra de la Plata. Ganó la gente de la Plata. Sí, muy bien. Porque como dijimos el jueves pasado y veníamos mencionando en Facebook por la semana... esta camiseta de Boca firmada por los jugadores, inclusive Román y todas las figuras, se está haciendo una rifa que pueden comprar allí en la ciudad de La Plata para juntar plata para un comedor. Comedor Somos Tu Voz. Los chicos de Somos Tu Voz, que son una ONG que está laburando allá en La Plata para un comedor de niños. Así que pasamos nuevamente el aviso y se pueden comunicar o con nosotros o con Agnese Pravisani para comprar una rifita que sale nada más que 10 pesos. O sea, imagínate, vale 20 pesos y todavía no me la pagaron. La compraste vos y no te la vamos a devolver. Después te la devuelvo. No me golpeen la mesa, por favor. Bueno, un ratito hablamos de eso, pero primero quiero que me digas cuáles son las líneas de comunicación para que los oyentes se comuniquen en esta noche mágica. En esta noche, bueno, tenemos como siempre nuestro grupo y nuestro muro de Facebook, que ponen en el buscador La Radio de Fran y ahí les aparece el grupo, nos mandan la solicitud y nosotros los aceptamos y como siempre digo, se suman a estos 917 miembros, un aluvión tuvimos la semana pasada con el tema del concurso infernal del Llamando por Cantar 2, así que buenísimo, ya están todos enganchados en la semana, nos estuvieron posteando temas, nos dan sugerencias y demás, y por si fuera poco, es decir, por si no tuviéramos injerencia en las redes sociales, tenemos el Twitter. ¿Cómo es el Twitter? Que es @ la radio de Fran, así de sencillo. Sí. Y nos siguen y los seguimos y ahí van a ver cómo charlamos con los famosos. Así que, y bueno, por suerte, hoy tenemos un par de saludos de famosos. Tenemos a la galleguita, la Lola Cordero, que nos manda, chicos, gracias, otro viernes con ustedes, la semana que viene estoy por ahí. Bueno, qué grande, Lola, un beso grande, parece cada vez más linda está. Sí, está preciosa. Y Flavia, que estuvo esta semana, estuvo complicada ahí peleándose con Nazarena. ¿Qué Flavia? Flavia Palmiero. Flavia, queremos decirte que te bancamos a vos. Muy bien. O sea, Nazarena es cualquiera. Che. Y el Skype, che, porque vamos a hacer muchos llamados por teléfono o tenemos por comunicación. Llamados. Sí. Es la radio de Fran @hotmail. Muy bien. Gracias. Y se pueden comunicar con nosotros el teléfono de la radio, el celular, característica de Buenos Aires. Obviamente, porque estamos desde Baires, como dicen algunos, haciendo el programa. Es el 011-1539-03-1928. 011-1539-03-1928. ¿Cómo te iré? Si no tengo un lugar donde Y para hoy entonces tenemos el deporte seguramente al mediodía. Al mediodía, a la medianoche. ¿Qué quieres decir? Buenas tardes. Al mediodía y reloj ya. Está el especialista. Sí, tenemos al biógrafo de John Joe Rambo nuevamente con nosotros. Y tenemos presentación apropiada al tema, atención, un minuto de Rambo, y vamos a charlar con nuestro biógrafo Alejandro de John Joe Rambo, que hoy se viene con un tema trascendental y crucial en la vida de cualquier persona, que es la relación con un familiar. Atención, no decimos más nada, nos adelantamos. Después, ¿qué más tenemos, Fran? Tenemos una llamada muy especial. Tenemos una llamada, vamos a tener una cantante... ¿Latinoamericana? Latinoamericana, digamos así, porque ya le vamos a preguntar más. Tengo dudas. Estuvimos ¿qué dudas tenés? Ni, no sé de dónde. No sabemos dónde es. Latinoamericana. Para mí es argentina y canta en toda Latinoamérica. Sí, para mí también. ¿Por qué? No, a ver si no nos atiende, che. Che, el que dijo que... No, vos menos código que vos. Vos no tenés código, mirá que yo conozco a alguien. Qué bárbaro. Bueno, tenemos de todo. Yo voy a estar dando un poquito de... ¿De qué vas a hablar? Querita pobre va a venir. Vamos a hablar... Primero, tranquilo, vamos a hablar de aplicaciones para las futuras mamás, aplicaciones para embarazadas. Y después para los perseguidos, como vuelvo con lo de los perseguidos, gente que le gusta investigar. Aplicaciones para craquear y backtraquear y todas esas cosas del WhatsApp de todos los teléfonos. Sí, no, acá me avisan, prendemos el Skype, enseguidita prendemos el Skype, que ya nos están pidiendo para que... ¿Ya tan temprano? Conectemos el Skype. Tengo un amigo, mirá, Francisco Iriarte, mi amigo el Frenchy. Bueno, un entonces abrazo. Ahí en Facebook, la radio de Fran, nos agregan, estamos mandando saludos a todo el mundo. Hashtag la radio de Fran, vamos. Sí. Hashtag, no, el hashtag es la noche con amigos. Perdón, la noche con amigos. Ahí está, te encargás vos de eso, Tati. Sí, por supuesto. Quiero mandar un saludo muy especial, y esto es en serio. ¿A quién? Como si lo otro no fuera, ¿no? Bueno, ¿qué te querés? Hablamos boludez acá. Al Gauchen, a Pachu, al personaje Gauchen de Sin Codificar, que nos mandó un saludito por Twitter. Ya lo pueden ver en Twitter incluso. Pide que nos hagamos un fandom de Cervenzan, pero no. Yo te voy a hacer caso. Bueno, programa que se lo vamos a dedicar exclusivamente a nuestra compañera de radio, que no pudo venir. No. ¿Por qué? Porque está plantando, está laburando. Sí, Cata. Está plantando, ella planta, así que mira cómo todo el otro se quedó plantando, así que Cata, desde aquí, los tres, te mandamos un beso y un abrazo gigante y que plantes cada vez mejor. Exactamente. Así que bueno, un beso grande para Cata, para la productora, para todos, Para todos, ahí está la productora. Un beso grande. Y vamos a Facebook. Vamos a compartir música, ¿te parece? Dale. Che, 12 minutos pasaron de la... Sí, ¿quieren música o no quieren música? Bueno, muy bien. Para los chicos. Y programa también dedicado a tu hermana. No, dedicado no. Le mandamos un fuerte abrazo. Nuestras condolencias para la familia Vega en Coronel Pringles, es bueno, adhiero. Vamos a la música. Saludos para mis viejos también. Tenía ganas de escuchar este tema. Sí. Porque tiene mucho rock and roll. Y a la radio de Fran suena mucho rock and roll. Y porque en la radio de Fran y la noche con amigos suena la mejor música y está la mejor onda. Saliendo de Maquena un rato antes que salga el sol. Yo no tengo GPS, pero tengo mucho amor. escuchando la radio de Fran. Música de Ciro y los Persas. Temazo, Se llama Caminando. Y lo escuchás en la radio de Fran. Bueno, bien para arrancar, ¿o no? Sí, bien arriba. ¿Saliste alguna vez de Maquena así? Una vez salí, pero ni me acuerdo cómo salí. O te saco de Maquena. No. Tengo que ir cambiando. Tengo que ir cambiando. Jesús en la cruz. Jesús está en la cruz. ¿A ver qué gritando, pasó? Romanos, perros, cabrones, hijos de puta. No. A eso se acerca San Juan y le dice: Jesús, Jesús, que viene el de la película. Jesús se pone serio y dice: Padre, perdónalo, no saben lo que da. Tengo más. ¿Cómo no entendiste? Escuchá. ¿Cómo sacarías a un bebé de una batidora? Sorbiéndolo con una pajita. No. Oiga, saludos para la tía Adriana, que se comunicaba con nosotros, y bueno, también sus condolencias para la familia Vega, Sí. Bueno, besos para la familia Varela. ¿Cómo estamos con la música? Che, viene arriba, me encanta. Sí, tenía que venir. Hacer un reclamo. Volvió el pulpo. Tengo que hacer un reclamo. ¿Qué reclamo? He tenido una semana difícil. ¿Qué te ¿Por pasó? Qué? Porque fue difícil, nos cambiaron de oficina, ¿no? Sí. Y antes teníamos inodoro. ¿Dónde cagás? Ahora no tenemos inodoro, tenemos un balde con mi bolsa. Mingitorio. No, tenemos mingitorio, pero quiero hacer un reclamo general. ¿Tenés ahí para ponerme un eco así de reclamo? A la vida. No, un reclamo a todos los fabricantes de mingitorios. Basta de mingitorios pequeños que cuando haces pis te meas todo encima porque rebota. No, queremos chiquita. Volver a los mingitorios con puntita. ¿Cómo con puntita? ¿No viste eso que tenían como una boquita que te abrazaban cuando claro. hacías pis? Era como un papagayo pero puesto contra claro. la pared. Claro. Basta. Dígame si no les pasó. ¿Te nunca pasó que vas a sí, meas y te meas todo? No, y la sobre todo que si no. lo que te lo dice tu jefe. ¿Qué pasó? ¿Te measte todo? Terrible. A mí el que me complica realmente es el que apoyás los dos pies. El típico de. El de estación de servicio. El baño del tren. Claro. Que te sentás cual. Así, viste. Y el traca, traca, traca, traca. Y tenés que ir embocando los ojeros. Se paró, atención, se paró Frank, como y dice te el pelado. Como una arriba de chorizo. Pasta, como claro. de chorizo. Aparte, está siempre mojado y claro. no es agua, claramente. Aparte, entonces, no te da para decir, entrar así y decir, salir y hacer un comentario. Ah, mirá que che, se que hacer, ya está. No, ¿dónde está el guarda que venga a limpiar? Claro, tal cual. Tenés que salir como diciendo. Pude, yo o con sea, esto pude, soy crack. Hemos crecido en tecnología, en la computación, en los teléfonos, todo, y no en el inodoro. Yo creo que los sí, indios... pero aún es cierto, hemos crecido en tecnología, pero aún hay cosas que no nos solucionan y ni nos hacen la vida el más inodoro, fácil. El inodoro es la vida. Es la base, o sea, 2 más 2, 4. Inodoro, ¿qué necesita? Inodoro, lavamos la ducha, que sea más fácil. Ya está, no hay nada más. ¿Cómo hay gente que se sigue tropezando en la ducha? Digo, tienen que venir duchas antiadherentes, digamos, si ya vienen sartenes antiadherentes. Claro, tal cual. ¿Cómo la ducha no vienen con pocito ya directamente? Con un uso que te apoye los pies te tengas una manito algo, listo, no sé. Y que tenga calefacción en los costados para limpiar, no, basta. No. O sea, voy a empezar a hacer reclamo toda la semana de este tipo de cosas. Bueno, así que el mingitorio fue el mingitorio, sí, me mía todo encima porque rebota el chorrito. Exacto, exacto. Qué asco, por Dios, qué solo asco. Lo entienden los hombres. Sí, claro. Bueno, ¿qué pasó en la semana? Hablando de noticias trascendentales. Trascendentales, bueno. Ah, sí. No, esa no. Perdió Boca, es una noticia trascendental porque sí. el se rey... Se paró el país. El rey de copas, con casi 40 puntos de rating en la definición por penales contra Newell's Boys, el Newell's, Perdió por penales después de 26. No. Después de 26 ejecuciones quedó fuera Boca. Bueno, por hacía rato que Boca no quedaba fuera por penales. ¡Qué garrón! Con las penales de mierda, che. Qué bronca. Si nosotros somos de Boca, una bronca bárbara, pero... La chupe. Boca fue superior. Yo voy a unirme a Bianchi, pero Newell's es mejor equipo en general. Así que me felicito. Yo felicito a la Lepra. Yo no. Y ahora les digo, ganen la Copa. Ojalá que pierdan. No gallinien, porque River hubiera... River, yo quiero que ganen. River perdería enseguida en la semifinal. Newell's, que gane la Copa, dijo. Sí. Sí, sí, porque sí. Si nos ganaron a nosotros, que la íbamos a ganar, que gane la Copa. Va, buena estar. Sí, Boca la ganaba, Boca la ganaba. ¿Vos decís? Sí. ¿Quién quedaba? ¿El Mineiro con Ronaldinho? Nada más, Ronaldinho. Ronaldinho te corre medio tiempo, menos que Riquelme. Ustedes vieron el partido de ayer, el Mineiro no juega nada, pero... Pero Ronaldinho viene acá a Argentina, juega el miércoles contra Boca. El martes lo va a buscar, le decís... Ronaldinho, vení. Vamos a la fiesta. Te voy a llevar a un lugarcito. Sí. Y lo llevas a Cocodrilo, a algún lugar de eso. Lo haces acostado a las 10 de la mañana. Al otro día te corre 20 minutos y después aprovechás. Te hace dos goles en 20 minutos. Después hace... No, sí. Así que bueno. No, ahí... pero qué crack, fuera de broma, qué crack Ronaldinho, No, jugadoras, ayer vi el partido, yo lo estuve mirando todo. Más allá de que el Mineiro en los dos partidos, porque los vio los dos, se vio opacado por el Tijuana, claramente Tijuana le jugó muy bien. Ronaldinho es un distinto. Las cosas que hizo. Sí, sí, sí. ¿Qué hizo? No, hizo. ¿Se acuerdan en el Barça en su mejor época esas cosas de hacer pase con la espalda, sí, para el costado? Sí, sí, sí, hizo una jugada magia, entre tres. Magia. No, terrible, una cosa hermosa. ¿Cómo juega ese tipo? El Tijuana del Turco, y lo y quiero no decir así. No me quiero imaginar así. Lo que tiene entre las No, seas malo. ¿Cómo vas a decir a falta eso? De cata, las voces. Sí, de la bueno, mujer, sí, voz, estoy haciendo mujer yo. ¿Puedo decir el Turco? Che, me sigo escuchando mal, che. ¿Te escuchas mal? No sé, ¿qué querés decir? Bájame los agudos o algo. Ay, bájame los agudos, tira tipo. A ver ahí, ahí va, ahí me gustó, Mira, y no toqué nada. Subime la resiliencia. Me escucho como en una caja, ¿me entendés? ¿Sí? Sí. Bueno, importa. Es un país libre. Yo quería decir solamente esto. Ajá, a ver. El Tijuana, el técnico, sí, es el Turco Mohamed, nada más. No quería decir Mohamed, quería decir Mohamed y nada más, ya no digo. No, de paso aprovechamos a los oyentes, sí, y les pedimos que nos digan cómo se está escuchando, si quieren escuchar alguna canción. Dígalo. Que tienen ganas de hacer, qué están haciendo esta noche. Es viernes, supongo que algunos estarán saliendo. Ahí veo, ahí vi en el Twitter que chicas se están preparando para ir al club en Bahía Blanca, al club universitario. Que nos ha visto nacer algunos allá al club. Después, o sea, vos te vio nacer y te vio morir. Te vio nacer en pedo. No, y los que están en Pringles. ¿Dónde sí, lo grabaron? Eso, en la heladera. Ahí lo grabaron. Está grabado en un Winco. Che, es tu música, así que no terrible, encima. ¿Dónde sacan la radio de mi abuelo? No sé. Sí, lo grabaron acá. Bueno, chicos, en un ratito, en 6 minutos, vamos a estar sacando un móvil al aire. ¿Quieren que comente algo así de las... Arrancamos con las cosas dale de tecnología, arranco con las... Bueno, demás, arranquemos con tecnología. Dale. Ah, ahí va. Pero ese tema lo dejamos para en un ratito porque dale. Tenemos que poner la cortina que identifica al Fierita Pobre. El Fierita Pobre nos lee... Es ese que no pudo ir a la universidad, sí, que no pudo entrar a la televisión. Que no pudo entrar a estudiar sistemas, nada. Y estamos acá, que le damos una mano... Muy arriba. No, esa no. Me gustó igual, FM Hit. Bueno, la tecnología la trae nuestro Fierita Pobre, el señor Gonzalo Recalde, que nos va a hablar de... Bueno, hoy les voy a hablar, la primera parte la vamos a hacer sobre aplicaciones para embarazadas. Esto me toca muy de cerca porque tengo un par de amigos que tienen su mujer embarazada y me dieron la idea de ellos. Eso, así tengo un par de amigos. Sí, sí, y me quedó de que el otro día Cata me pronosticó que mi novia iba a ser iba a ser mamá ella, yo ni idea. Así que me quedo ahí. Ella, le mando un saludo de paso a Ademir, que seguro nos esté escuchando, va a ser papá pronto. ¡Ademir! ¡Ademir! Así que bueno, acá encontré un par de aplicaciones. Voy a dejar para la última, que después se la va a pasar a él, que es la más interesante. Sí. Bueno, un par de aplicaciones para la gente embarazada. ¿Para la tenemos gente? Sí. Para ustedes, chicas. Porque normalmente se dice que en pareja están los dos embarazados. No, esa es mentira. Ah, sí, buenas tardes. Bueno. Lea, hijo, lea. Ah, bueno. Estoy embarazada es una de las más populares. Estoy embarazada. Básicamente lo que nos hace es un seguimiento del embarazo Nosotros, el día que descubrimos que estamos embarazados y el doctor nos dice, bueno, no sé, estás de 2 semanas, 3 semanas, lo que sea, yo nunca me embaracé. Ponemos en la aplicación. Ni espero hacerlo, ¿no? Ay. Bueno, dale ahí. Pero usted no es hombre. ¿Cómo se llama? Básicamente ponemos ese día, la fecha en la cual teóricamente quedó embarazada, y nos muestra un bebé y la evolución a través de... Exactamente, va creciendo todos los días y nos va dando información de cómo va creciendo el bebé, cuáles son las primeras partes que crecen y demás. Y además nos dan un par de... ¡Ay, qué buen tema! Nos dan un par de tips, digamos, para que la embarazada, digamos, tenga menos problemas a medida que va creciendo. Ah, bueno, viene con información también de ese tipo. Sí. Es gratuita. Sí, es para los pobres como yo que tienen un teléfono con poca memoria, es bastante livianita, así que se la pueden bajar de Google Play. Entonces, bueno, reiteramos, se llama Estoy Embarazada y nos da información y nos va mostrando una fotita de cómo evoluciona el bebé. Entonces les decíamos... ¿Pero qué tienes, un ecógrafo? No, es una simulación de cómo va creciendo el bebé en los 9 meses. Claro. De tu panza, te muestra una simulación de cómo iría creciendo. Mientras lleves un embarazo normal. Claro, sí, buenas tardes. Sí, no es que nace cuando te dice el teléfono. No, el teléfono te dice que está bien y está bien. No, claro, tenés que ir al médico igual. Claro, después vos te lo imaginás con esa cara y sale con la cara del sodero y ahí sonaste. Y te cuenta morir. De todo. Bueno, entonces saludamos a todas aquellas que están en la dulce espera, que tienen ese retoño adentro de su piel. Bueno, esta misma hay otra versión que es paga. Y lo que nos da es la ventaja de que... Decía rubio morocho. No, está muy interesante esta porque la versión paga nos permite, con la cámara del teléfono, si es un teléfono con cámara, normalmente la tienen, si la apoyamos sobre la panza, nos muestra... En serio, les amplifica las patadas y les amplifica el latido del corazón. O sea, es como un ecógrafo, justamente. Sí, ya el otro día había comentado una que era con el dedo, vos te pones la cámara en el dedo y te muestra cómo las pulsaciones del corazón. ¿En serio? Sí. Que me la mostró una compañera de laburo. Esta básicamente lo que haces. Sí, me la mostró. La pones en la panza desde la embarazada. Y acercás el teléfono a la panza de la embarazada. Y bueno, dependiendo del estado que estés, si es muy débil el latido, lo amplifiques, podés escucharlo. Y si no, te muestra las pataditas. Qué bueno. Y demás. Sí, esa paga, aclaremos que esta es paga, vale 66 pesos argentinos. Tampoco es una. No es tanto. Muy bien. Con lo que va a pagar de pañales. 66 mango de medio pañal, así que metele. Bárbaro. Abrazos para el amigo Rafael Viole, que está desde Tres Arroyos. Rafita, amigo. Escuchando la radio. Bueno, ya tenemos que hacer este llamado al aire. ¿Probamos? Tenemos la música. ¿Vas a subir esta información? ¿Para qué está con tos? Está amigo. Tose tranquilo. Tose, ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Perdón. ¿Vas a subir esta información al muro de la radio? No. ¿Por qué? Porque no tiene fuente. Porque me dieron a elegir, qué sé yo. Menos credibilidad que la nata. Subí la información a la... Ahora está. Bueno, tenemos que sacar un llamado al aire, amigo Ignacio. A ver, dale, por Skype no me contestó nunca. ¿Me pasás tu cable? Dale. Vamos a probar con... voy a hacer una breve intro. Sí. Vamos a hablar con una cantante que ya vamos a decir que ella se presente, que estuvo subiendo unos posts a nuestro muro de la radio. Y que la vimos en un videoclip donde está ella haciendo su música. Nos pareció muy muy interesante lo que hacía. Lo bueno es que me sacaron una botonera. Así que sí. Así que vamos a hablar por teléfono con ella. Menos mal. Ella es argentina, vamos a cerciorarlo. Y que nos cuente un poco a ver qué están haciendo y difundir su música. Nosotros siempre nos caracterizamos por darle lugar a los músicos que a lo mejor no son tan conocidos. Cuando vengan los conocidos, mejor. Así que estamos. Vamos a probar. Vamos a subir la cortina y ahora la sacamos a la. Dale, gracias. Hola, hola, ahora sí estamos volviendo. La tenemos ya en línea a esta cantante. Le pusimos una cortina, pero ahora vamos a charlar con ella enseguida. A ver, estamos, me decís, vos me decís, inicia la voz, Fran. No sé si nos estará escuchando desde el otro lado. A ver si nos está escuchando. Hola, Rubí, ¿me escuchás? Hola, sí, ¿cómo está la noche con amigos? ¿Cómo le va a usted? Bien, gracias a Dios, muy bien, por suerte. Bueno, gracias por publicar tu música en nuestro muro. Y bueno, queríamos que los oyentes estén enterados con quién estamos hablando. Me gustaría que te presentes, nos digas de dónde sos, qué clase de música haces, y bueno, un poquito de saber de lo que haces realmente, artísticamente. Bueno, te cuento, ¿vos sos Fran o sos Ignacio? Yo soy Francisco, presento, bueno. Francisco, mucho gusto. Y también está nuestro amigo Gonzalo. Somos una mesa, Rubí. Falta una integrante que no pudo venir y está Ignacio. Somos cuatro haciendo la noche con amigos. Somos gente de Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires. Este programa también está saliendo en Coronel Pringles en vía en duplex por 98.3. Y entonces hay mucha gente de Coronel Pringles, que es una ciudad de más o menos de 23, 24 mil habitantes, escuchando la noche con amigos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, te cuento, a ver, mi nombre artístico es Rubí, canto desde que soy muy chiquita, y el tipo de música que hago en realidad es una mezcla de temas melódicos con temas latinos, si uh-huh. se pudiera definir de alguna manera. Eso es la idea. A ver, contame vos lo que vos querés saber y yo te cuento. Sí, son temas, perdón, ¿son temas que componés vos, Rubí? Sí. No, mira, no. Los temas, yo tengo varios discos editados donde sí, los temas que están hechos por Enrique Piria, que es mi productor, y por mí. Ah. Y en este disco último, que se llama Nostalgia Rubí, la idea fue otra, fue hacer como una recopilación de temas que fueron sucesos en los años 60 y 70, uh-huh. y se hicieron con arreglos sumamente modernos, temas como La Novia, como Cíngara, como Puerto Montt, como Lejos de los Ojos. Ah, mira. Muchos de ellos que no tienen ninguna versión femenina, por eso fue un poco la idea de esto, ¿no? Hacer como un revival de temas rápidos y de temas lentos, uh-huh. y... Además de eso, está como bonus track, el tema Tese. Yo sí, un tema propio, que sí. en realidad nos está dando muchísimas satisfacciones porque ¿sí? está teniendo muchísima difusión. Es un tema que se llama Con Papeles o Sin Papeles. Lo estamos escuchando lo de Cortina. Estamos escuchando de Cortina, exactamente. Perfecto. Que la temática se refiere a lo que sienten los inmigrantes cuando están fuera de su lugar de origen y en realidad quieren vivir en la legalidad buscando tener todos los papeles en regla, ¿no? Sí, justamente un poco fue eso. Claro, justamente sí. Fue el tema que subiste a nuestro muro. De ahí salió surgió la inquietud de muchos amigos que nos escuchan y demás. ¿De qué se trataba ese tema? Porque te veíamos ahí en el videoclip que estabas en Miami, filmaste el videoclip ahí y mostraba eso, ¿no? Supongo que difícil realidad que viven aquellos que van a Estados Unidos a probar, digamos, suerte con el arte o con un laburo no formal, les cuesta mucho estar ahí. Exacto, mira, esto un poco surgió porque yo viajo bastante, por suerte me contratan para hacer conciertos y fiestas privadas y eventos en Estados Unidos, y uno de los lugares es Miami, y bueno, y hablando ya hace mucho tiempo con los inmigrantes, yo hablo mucho con los hispanoparlantes, y empezaron a contarme un poco esto, ¿no? Un poco lo que sienten en esta lucha por estar legales en ese país y sentirse como en su propia casa. El exilio, claro. Claro, en el exilio, donde se sufre mucho, entonces Miami da la casualidad donde el idioma que más se habla es el español, con lo cual te imaginas... Eso es cierto, ¿no? Lo de que Miami es como una... Es, como una colonia. Una colonia latina de, en Estados Unidos. Es una colonia latina. Entonces, de alguna manera, uno siente como que también es su lugar, o trata de sentirlo como su lugar de pertenencia. Sí, por supuesto. No. Estando lejos de la tierra, ¿no? Y entonces, un poco habla de esto la canción, de bueno, ¿cómo me adapto yo a ver la gente que viene, si me puedo hacer amigos de los que vienen a luchar conmigo y a tener sueños de otro tipo, ¿no? Porque sí, imagínate que la gente que emigra de su país, a veces lo hace por razones que, sí, que no les queda otra. Exacto, y entonces sí, como último. Adaptarse sí o sí, y uno busca sentirse como en su propia patria. No es fácil, pero esto es lo que uno busca, sí. ¿no? Entonces ¿Y cómo fue tu...? Es un tema de dignidad. Sí, totalmente. ¿Y cómo fue tu, digamos, tu decisión o tu idea de empezar, digamos, en lugar de... Supongo que a lo mejor habrás intentado acá y no resultó. ¿Cómo fue que dijiste, bueno, la cosa está allá, digamos, me parece que voy a ir para allá? Supongo que te habrá costado porque vivís acá en Argentina, que quiero creer, Rubí. Yo vivo en Argentina y te cuento, yo en realidad tuve que irme echando, yo además soy médica, de profesión médica, y esto es mi pasión absolutamente, y claro. Yo durante un tiempito fui alternando una profesión y otra, claro. Pero en realidad yo empecé desde muy, muy, muy chiquita a cantar y vengo de una familia de músicos, y entonces empecé a cantar profesionalmente prácticamente, o sea, sí, casi de adolescente, claro. y tuve la suerte de grabar varios discos, y uno de ellos lo grabé con un conjunto que fue muy conocido en los años 80, que se llaman Los Cartageneros. Los Cartageneros, que, sí, claro que sí, los conocemos. Sí, y que tuve la suerte de vender 300.000 discos. Ah, bien. Muchísimos shows con ellos, sí, con un tema que se llama Usted Señor, que la verdad que fue fantástico. Ah, lo a ver si lo buscamos ahora en un ratito para ponerlo. Yo realmente no, yo soy muy joven, no me quiero hacer el jopende, pero... bueno, por ahí te contó tu mamá. Sí, es probable. No, la verdad que no lo recuerdo, pero vamos a buscarlo ahora y lo ponemos. Rubí, dale, una cosita más... Sí, surgió, yo te digo, por eso. Entonces, bueno, entre ese tema, después yo grabé otro disco que el tema principal era un tema melódico, se llama Vivir el Momento, otro disco que el tema, el leitmotiv del disco se llama Qué Buena Amiga, y bueno, y en eso se fue dando esto de los viajes al exterior, y entonces se fue surgiendo cosas de contratos, claro, allá, así que fui alternando la profesión con la pasión, se podría decir. Bueno, Rubí, contanos. Ahí está sonando. Una banda de ¿cuántos integrantes, vientos, nos podés contar cómo se compone tu orquesta, tu banda? Sí, la banda se compone de... siempre está entre 5 y 7 músicos, depende uh-huh. del lugar donde toquemos. Sí. Y bueno, ahora justamente el anuncio más importante que está en mi Facebook y lo pueden ver es que sí. estoy el 8 y 9 de agosto en el Teatro Sendas, acá en Capital, es Bulnes 1350, entre Cabrera y Gorriti. Exactamente. Así que ahí los espero a todos, ya están en las entradas en venta por Ticketek, las pueden comprar por internet o pueden ir a los puntos de venta de las entradas. Sí. Así que bueno, esa fundamentalmente estamos haciendo la promoción para esos dos teatros, ¿no? Que es importante. Bárbaro. ¿Y después de eso se viene alguna gira? Después me voy a Miami, justamente yo estoy viajando en agosto, esto es previo a mi viaje a Miami, yo estoy viajando el 24 de agosto uh-huh. para trabajar allá. Así que yo voy y vengo, en realidad. Porque hay gente que piensa que yo estoy radicada en Estados Unidos. Sí. No, yo vivo acá. Viajo seguido, pero vivo acá. Está muy bien. Bueno, Rubí, una cosa más, yo de mi parte, y ya dejamos sonando algún tema tuyo. Influencia, yo siempre pregunto lo mismo, ya no es la primera vez que sacamos a algún artista, quizás vos sos lo más reconocido a nivel digamos, éxito, el resto han sido amigos y muy buenos, pero amigos, quizás no tan conocidos como vos. Pero contanos influencias de chica, ¿qué empezaste a escuchar? ¿Qué artista te hizo, no sé, empezar a querer cantar, a escuchar música? Y a mí me gusta muchísimo de lo que es artistas argentinas, me encanta Valeria Lynch. Nosotros tenemos cantantes realmente buenísimas, tenemos a una mujer como Sandra Mianovich, como Patricia Julietenco, Sosa. Patricia Sosa, y bueno, realmente de lo que es de afuera me parece muy muy bueno el estilo de Gloria Estefan, me gusta muchísimo, cantantes en inglés, Barbara Streisand. Sí. Bueno, pero Barbara Streisand... Te veo una cabellera parecida a Bárbara Streisand, Rubí, permitime esos rulos tan sensuales, Rubí, la verdad que... Los rulos al viento. Sí. Pero bueno, y eso sí, yo lo que sí quería contarles es que creo que ustedes ya lo saben, hay un sorteo importante, hay un concurso en mi Facebook. Ah, comentanos de nuevo eso. Les cuento, la gente que está escuchando se puede meter en mi Facebook, que es Rubí Cantante, uh-huh. Y hay un concurso donde se sortean cinco CDs míos y que se van a mandar, se van a seleccionar dentro del país y en toda América, así que si es dentro del país se van a mandar directamente el CD, y si es afuera, bueno, se verá cómo se hace llegar, por MP3, sí. O por sí, pero se va a hacer. Y después, bueno, lo que está es mi página, que es www.rubicantante.com o .com.ar. Bárbaro. Perfecto. Rubí. Para contrataciones les paso todo el chivo completo. Sí, dale. Igual. Sí. rubicantante@gmail.com, sí. Y les paso también un celular de mi manager. A ver. Que es 155-121-2960. Sí. A ver, repetilo, ¿sí? Por favor, Rubí. 155-121-2960. Bárbaro, bueno, no sé, Rubí, si Gonza tiene alguna pregunta más. Gonzalo, sí. Te va a hacer una pregunta. Gonzalo, yo estaba acá pero casi no hablé, acá estoy. Rubí, hola, Gonzalo. ¿Qué tal? Un gusto. Mira, normalmente yo soy el molesto de la radio y el que lo hace grabar a los chicos. Así que siempre que llamamos a alguien hacemos grabar algo así como un pisador para que quede y lo vayamos pasando en la semana o durante el programa. Así que te voy a pedir, por favor, si decís algo como: hola, soy Rubí, escucho la radio de Fran los viernes, y alguna promoción de su... Que nos presente el tema y ya nos despedimos. Claro, presentanos el tema. ¿Cuál tema vamos a poner ahí? Vamos a poner Con Papeles. Ah, Con Papeles. Presentás o Sin el disco Papeles. O Sin Papeles. Presentás el disco y decís que escuchás la radio de Fran, así después lo pasamos en la semana. Rubí, ¿está por ahí? ¿Está por ahí? Ah, ¿se descortó? ¿O no se escucha? ¿Se escucha? A ver, perdón, un segundo a los oyentes que estamos ahí. Se cortó. A ver. Y Gonzalo tocó, no sé qué tocó. Uy, le cortamos. ¿Le cortamos o no? No sé, le cortamos. Hola, ah, no, estás escucha? Ahí. No, sí, te estamos escuchando. ¿Pudiste no, escuchar lo que bueno, te dijo Gonzalo? Ahora presento. Ah, buenísimo. Espera, a la cuenta de tres. 1, 2 y 3. Hola, soy Rubí, estoy escuchando y escucho siempre la radio de Fran, este programa hermoso, La Noche con Amigos, y bueno, les quiero presentar mi tema, Con Papeles o Sin Papeles. Gracias a ustedes, un beso intenso. Que me deslumbran, las palmeras y las gaviotas que tanto abundan, cuando siento que cada día mi mente sueña. Y de mi destino soy mi propia dueña. En las calles la gente vive sin tanta prisa, regalando en cada esquina una sonrisa. Y mis ojos se van llenando de fantasías. Muere la nostalgia, nace la alegría. Con papeles o sin papeles soy tan feliz. Soñar conmigo, con papeles o sin papeles, soy tan feliz. Todos hablan el mismo idioma que en mi país. Y me siento como si hubiera nacido aquí. Todo es bello y mágico en Miami Beach. Compartimos las mismas ansias de progresar. Collins del norte hacia el sur, mirando al costado ese mar tan azul. No siento tristeza, no siento dolor. El sol me acompaña por donde yo voy. Aunque por ahora soy inmigrante, más adelante no lo seré. Cuando tenga money y un abogado, la ansiada green card conseguiré. Me voy por la Collins del norte hacia el sur, mirando al costado ese mar tan azul. Con papeles o sin papeles soy tan feliz. Todos hablan el mismo idioma. me siento como si hubiera nacido aquí. Todo es bello y mágico en Miami Beach. Compartimos las mismas ansias de progresar, de trabajo, de paz y anhelos en libertad. Y aunque a veces se haga difícil sobrevivir, ahí estamos escuchando la música de Rubí, que estuvo muy con linda, nosotros. Muy linda canción, ¿eh? Me encanta, me encanta. Escucha, escucha. Escuchemos un poquito más. Ahí está. Ah, me lleva la gendarmería. Sin papeles. Un beso grande para ella, gracias sí, por la buena gracias, onda. Rubí. Y la música también. De Rubí ahora empieza a sonar en la noche con amigos, ¿eh? Y seguramente algún día la vamos a llevar a Pringles a cantar, seguramente. Sí, sí, por supuesto. Hacemos, y a Miami Beach, que hacemos, yo creo que hace Miami Beach. Sí, hacemos vuelo directo Pringles Miami. Rubí, si nos seguís escuchando, tenemos muchas ganas de conocer Miami, así que vamos a hacerte promoción ayer. Somos la radio oficial para ella, te transmitimos desde el avión, desde Miami, no tenemos problema. Sí, exactamente. Exactamente, sí. Sí, sí, yo voy, no tengo. Muy bien. 47 minutos pasaron de la hora 23, 011, 15, 3903, 19, 28. Pasaba la música de Rubí, con papeles o sin papeles. Está en el muro, también la pueden escuchar. Está todo en el muro de la radio, claro que sí. Oh, no, Rita. No, esa no. ¿No? Ese ah, no, no. A ver. Bueno, a ver, ¿qué querías? Me gustó, me encantó. Está, che, tengo que hacer un llamado, ¿eh? A ver, ya estamos. Sí, pero no, voy a llamar al hermano, ¿no? Ah, bueno, no, bueno, no, primero al hermano porque es mayor. Claro, quiero saber hay que respetar. ¿Qué opina de todo esto, viste? Con cuidado, vamos a decirle, ¿no? ¿Con qué tema lo podemos presentar? Y a Rafa lo podemos presentar con... a ver, déjame pensar. Señora de los... No. Con señor ¿no? Cobranza, con señor Cobranza lo podemos presentar. Ah, bueno, habría... Sí, sí, sí, sí. ¿Por qué con ese tema? Porque le gusta cobrar. Cobra y cobra, cobra dinero, mucho dinero. Yo aprovecho para mandarle un saludo a bueno, a mi novio que me está escuchando, supongo. Sí, y a Ivana no, que nos está mandando un saludo acá por el chat. Ivana Valverde de Pingle, así ¿cómo que no? Un beso grande para Ivana. Sí, no sé si estará escuchando por la 98 o por internet. No sé. Pero bueno. No. No, ¿cómo? No, no, está loco. Mirá a la ver, cosa que te... ¿Cómo están los pisadores ahí, che? No. Bueno, lo presento a nuestro amigo desde Tres Arroyos. Ah, ponelo que vos quieras. Alguien le decía. Me enteré que le decían Luna Park, pero él dijo: pues no, nada que ver. No es Luna Park. Es el amigo Rafa Viole que está del otro lado. Hola Rafa, querido, ¿cómo estás, viejo? Hola Rafa, muchacho. ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andás, hermano? ¿Qué haces, Rafi? ¿Todo bien? Todo. ¿Y vos? 10 puntos. Che, a ver, vamos por partes. Me gusta porque ella empieza a organizar todo. Me encanta. Así no, me gusta. Sí. Pero escúchame, primer punto, sí, viste que yo tengo una cuestión mía tardía. Sí. Estuve averiguando después de aquel programa en el cual tuve la posibilidad de estar acá al aire con ustedes. Sí. A ver por qué Luna Park, así que voy a felicitar a quien puso ese sobrenombre, porque aunque no es para mí, es muy bueno. ¿Cómo era, Rafa? ¿Cómo era? Luna Park, porque todos van por el título. Sí. Así me dijeron, por es muy bueno, sí. Es muy bueno. Es muy bueno, pero bueno. No tiene nada que ver conmigo, está claro. Mirá el mensaje que me llega, no sé si alcanzás a leerlo, Rafa. Ahí estoy, a ver. Muy buen programa. Mirá vos. Tata Martino, mirá. ¿Quién es el hijo de puta? ¿Qué hijo de puta que son? Tata Martino, pero ¿vos te crees que va a ganar algo Tata Martino? Que ganen la copa, ¿no, Rafa? Que no gallineen como los de River, mirá, que gane Rafa la copa. No hay chance, fíjate la camiseta que tiene en Frank. Mirá que chomba. Nada, la chomba, más o menos. Es chomba, chomba para poco, escúchame. Sí. A ver, escúchame una cosita. Sí, no es para todos. Sí. De mi conocimiento del fútbol, que son prácticamente nulos, ya que tocamos el tema. Sí. Le deseo lo mejor porque son argentinos. Sí. Pero dudo de que puedan ganar la copa porque le faltan esa cosa difícil de explicar que se llama mística y que no tenemos que olvidar que hace un año atrás con ese mismo equipo estaban peleando el descenso. Exacto. Tal cual. Es verdad. Al Pampaña vino, nos ganaron bien. Las felicitaciones para ellos, pero no más que eso. Sí, claro, no, pero sí, aparte sí, definición por penales, ¿viste? Supimos ganar muchas, supimos perder otras. Sí. Exacto. Exacto. Che, ya está. ¿Qué andas haciendo, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la noche allá en Tres Arroyos? Bien, bien, mucho frío. Amigo Tati querido, Mucho frío acá por estos lados. Recién terminado de comer, tomando acá un licorcito como para levantar la temperatura. Ah, muy bien. Mañana hay que madrugar, así que. ¿Mañana trabajás? Sí, mañana hay que trabajar. Está bien, a laburar, está bien. A laburar. ¿Cómo te fue en Pringles? Ah, no, bueno, eso lo hablamos por privado. Te voy a preguntar todo. Está, tipo, no, escuchame, lo que quiero decir, acá hay una producción de este programa que cada vez me sorprende más. Sí, primero conseguir el biógrafo de Rambo. El biógrafo sí, de Rambo, sí. Así es. Ya es algo que no todo el mundo consigue. Y ahora con esta cantante que sinceramente me sorprendió, Rubí, una conexión que ha hecho la producción espectacular. Totalmente. Te cuento, Rafa. Y felicitaciones para la producción. Gracias, la producción está full de este programa. Hicimos con Rubí, hicimos llamado previo, como se hacen las cosas de verdad. Llamamos a las 8 de la noche. ¿Cómo las cosas de verdad? Nosotros, ¿cómo hace una productora? Llamamos a la noche conversamos muy amenamente con ella y su productor Enrique, su manager. Y, y bueno, salimos al aire, fue radio verdad, pura y exclusivamente la magia de la radio. Dice... ¿Qué dicen por acá? ¿Qué dice Tati? Barbra Streisand en rubia, dice. No, es rubia. Dice. Igual, ¿quién dice? Claro, sí. Sí, de verdad, tienen acá dice rubia, mi hermana que dice, sí, tiene un parecido así a Rubí. Sí, sí, tiene un parecido a Rubí, esa melena. Es Patricia, es Rubí es un mix de Patricia Sosa, claro. Y Barbra Streisand. Tal cual. Rafa Violi, debe Rafa estar Violi. Tirando triple desde el costado, dice. Dieguito de Vega. Sí. Oh, Dieguito. No, pará, mirá los muchachos, los oyentes que tienen. No, una mandriada hermosa. ¿Viste? Por favor, los oyentes, o sea, Dios los cría y este programa los amontona. Tal cual. El abrazo para Diego de Vega. Sí. Un fenómeno, Dieguito, hace años que no lo veo, pero no, Rafa, que los triples. Rafa, ¿te acordás? No, después le contaré a Diego yo que lo veo. Bueno, se van a empezar a hablar del club miserable, ese. ¿Te acordás lo que hacía nuestro amigo Valenzuela? Y nada más. Si te acordás eso y no decimos más nada. Lo podemos denominar a Matías Valenzuela como el imitador número uno. Sí, de Diego Vega, sí. Sí, totalmente. El hombre que más veces se pasaba de largo de largo. Exacto. Le mandamos un abrazo a Diego, que fue nuestro por lo menos yo jugaba en la misma posición que mi mentor. Fue mi mentor y además fue padrino mío de la secundaria. Al rato sí, bueno, que sea grande, está bien. Chim, aparte, escúchame, yo no me olvido nunca aquellas tardes con Dieguito en su departamento intercambiando póster de John Kemp y demás cosas. Tati lo sabe, tú. Sí. Sí, una vez fui. Una vez. Supongo que se debe acordar, así que esas cosas no se olvidan. Che, tenemos gente abajo. Ahora vamos a ir a abrirle. ¿Cómo gente sí, abajo? Sí, están abajo. Sí, está. A ver, ¿para qué miro? Llegó el delivery. No, llegué. Ojalá. No, hay gente abajo. Ahora les vamos a abrir. No nos están escuchando porque están abajo. Ah, tenemos gente. Sí. Ahora che, les digo quién. Rafa, contame un poquito de cómo está la cosa ahí por Tres Arroyos, algún quilombo, clima. Contame un poquito, mucho frío, dale. No. Todas esas cosas, yo estoy afuera de las pistas por completo. Sí. Algunos quilombitos como siempre, porque es una ciudad bastante bastante movida, a pesar de ser relativamente chica, digamos. Uh-huh. Si la comparamos con nuestra ciudad natal, digamos, obviamente que es mucho más grande, pero ocurren muchas cosas, mucha violencia para la clase de ciudad que es y para el tamaño que tiene, pero bueno, de noche está bastante tranquila. Sí. Así que bueno... Nada, y acá nosotros los viernes ya siendo un hábito de estar escuchándolos y de ser parte del programa, siguiéndolos. Exactamente. Esa gran campaña que hicieron hace un par de días atrás con la camiseta. No, de Boca, fue buenísima. Buenísima. No juntamos el coraje para cantar, si no hubiéramos estado ahí. No, y pues yo no sé por qué no cantaron. Los hermanos Violi se amagaron que iban a cantar y al final. Ale estaba en Pringles con la Chechosca. Rafa estaba claro, laburando con la Chechosqui y no les daba para cantar. El leche estaba en Pringles y yo no puedo cantar ni la rorró, no sé si me grabé cuando me baño y tampoco, así que no. Che, chance. Rafa, mañana a laburar temprano, ¿no? Mañana tempranito, se hace rápido, a las 9 de la noche se pasa rápido. ¿Cómo venís que... con el vino, Rafa? ¿Cómo? ¿Seguís degustando vinos? Sigo incursionando en el mundo de los vinos, sí. Muy bien, porque me encanta. Rafa, te hago una pregunta, pues estás viviendo en pareja, ¿no? Sí, en pareja. Nunca va a presentar la bruja, nada. ¿Qué pasa? ¿La tenés encerrada en el baño? En estos momentos está acostada mirando una película. Claro. ¿Cómo se llama la película, novia? Novia, le dice. le dice novia. Así que en estos momentos está viendo nada y por Telefe, no sé qué está. No estoy claro, porque acá. Siempre se te ve a vos, digo yo. Y que es mentira que vive en pareja este chico. Que aparezca María, che, es lo más lindo de ese departamento, María. No, sí, seguro, pero escuchame. Vos sabés que me gustaba a mí antes que vos, Rafa, me la robaste. No, está, pero todo. Escuchame una cosita. Sí. No la presento porque no está, pero ya he hablado con la producción de este programa para poder hacer un micro que se relacione con el aspecto psicológico. Sí, por supuesto. Va a hablar la licenciada en psicología. La licenciada. Sí. Che, es verdad que es jodido tener una novia psicóloga, una mujer o novia, no sé cómo. ¿Qué rótulo pones vos? ¿Es verdad que te analiza todo lo que decís? Sí, hoy ya es costumbre. Cuando recién nos conocimos era medio complicado porque vos la mirabas con un solo ojo y te decía, estás pensando en esto. Tremendo, debe ser difícil. Todo es por algo. Todo es por algo. Siempre. Qué garrón. Todo es por algo siempre, pero uno ya después acostumbra. Ya llega un momento que literalmente entra por un oído y se va por el otro. Claro. Bueno, es muy difícil poder dejar las cosas de lado en lo personal. Sí, sí, en sí. La carrera en la cual todo es basado en lo que cada persona dice. Qué bárbaro. Ni hablar. Rafa, qué bueno escucharte. Te quiero contar que en la semana sí. Recibí un mensaje de nuestro amigo en común, Enrique Yomi. Y que nos decía que había tenido un hijo y que le había puesto Rafael por vos. ¿Cómo? Esos chistes los saben ustedes, ¿no? Sí, es un chiste interno, perdón. Paremos con los chistes internos. Sí, perdón. No, pará. Pero es un amigo, boludo, es un amigo. Dígalo. Qué bárbaro. A ver, para ustedes es un chiste y yo lo comprendo. Para mí es literalmente algo preocupante porque si mi amigo Ignacio recibe el mensaje de esa persona, Enrique, yo sinceramente es preocupante. Pero bueno. No importa porque tenés salida, Tati. Si lo agarrás a tiempo te vas a poder curar. ¿No? Sí, ¿no? Pero es amigo mío, no, respetalo, por favor. No, ya sé. Yo ya sé que no solamente es amigo, sino íntimo. Íntimo. Opa, ¿hay una declaración ahí? Sí. Che, tengo que mandarle un beso grande a mi amiga Noé, compañera de laburo. Bueno. A la flaca un beso grande que está escuchando la radio de Fran. A Noé, que debe estar con su hijo. Así que le mando un beso grande. Gracias por estar escuchando. Porque tiene un nene, así que estuvo embarazada. ¿Hacemos un mix con los Violi? Sí. ¿Se puede agregar al hermano y después un ratito los dos? Despedimos a Rafa. ¿Se puede hacer conferencia? ¿Se puede hacer conferencia? Ahí, a ver qué nos... ¿No? No, es terrible esto. Tenemos 6 productores acá que están movilizándose. 2 personas más que están ahí a pleno. Las veo. Y los veo. Nada, las veo. Son dos... Se me alisó el pelo, me parece. Sí, se me alisó el pelo. Una anduvo por la plancha y está desfilando. Iba a desfilar. A ver, un pasito. Vení con el rey que ahora te va. Bueno, sin chocar. Sin chocar. Buenas tardes. Y con la ropa de Mickey, ahí de la calle Rivadavia. Bueno, ahora la armamos. No le pasé la publicidad si no pagan. Cierto. Él va, pone yo plata. Yo me voy, se queda ella, mejor. Che, estamos probando, estamos estirando para ver si podemos sumar a la conversación a Alejandro. No entiendo un carajo cómo se hace una conferencia. Si no lo dejamos, debe lo despedimos. Debe ser algo muy fácil. Pero igual, lo despedimos al amigo Rafa. Dale, Rafa, gracias. Rafa, un abrazo grande, viejo. Muchachos, uno gigante para ustedes y un placer estar acá. Me quedo un rato más hasta que la tele se me está apagando. Sí. Reca, un abrazo grande para todos, muchachos. Cuídense. Chao, Rafa, un abrazo grande. Bueno, el próximo viernes te esperamos por acá. Por supuesto, acá vamos a estar. Listo, ahí está. Abrazo grande. Desde Otro Tres Arroyos, ustedes. Nuestro amigo, el Rafa Violi. Una masa, Una masa. Y en un ratito vamos a presentar a una persona que nos vino a visitar a la radio. Muy especial. En un minuto es el cumpleaños de mi hermana, así que quédate ahí porque no te vamos a regalar nada, pero yo le tengo que decir feliz cumpleaños en un ratito. Ahora escuchamos un poco. No me bajen el micrófono, escuchamos a Los Redondos. Rock para el Negro Tila, dedicado para Rafa. Para Noé, que está escuchando la radio. Para Dieguito, que está escuchando la radio también. Y para toda la mandriada de Coronel Pringles. Patricio Rey, sus redonditos de ricota. Ciudad ricotera, así es, Coronel Pringles. Rock para el Negro Tila, dale. Patricio Rey, Los Redonditos de Ricota, Rock para el Negro Atila, mucho rock and roll en la noche con amigos en el www.laradiodefran.com.ar. Llegan los integrantes a la mesa. Ya estamos llegando. Qué buen tema. Rock sí, para el Negro Atila. Track 2. Escucha. Bueno, 011-1539-03-1928. Tengo que poner feliz cumpleaños. Espera. Primero feliz cumpleaños porque si no me va a matar. Y me tienen que ayudar a cantar el feliz cumpleaños. Sí, lo cantamos. Ahí le aviso a Ale que nos está escuchando. Saludamos por el cumpleaños y te llamamos, amigo biógrafo. Se me va a dormir este, si no. A ver, ¿qué le podemos decir a mi hermana? Es el cumpleaños de Ana Clara. Ahí está. ¡Feliz cumpleaños! Para mi hermana Ana. Para mi hermana Ana Clara. Que los cumplas feliz. Que los cumplas. Ana Clara. Que los cumplas feliz. Ahí está. Feliz cumpleaños, Ani. Mi hermana que estás desde Trenquelauken escuchando la radio. Saludos de todos los integrantes de la mesa de la noche con amigos. Un beso grande, Ana Clara. ¿Cuántos? 25. 35. No parece, che. No, es una pendeja, mi hermana. Es re bonita, re linda. Bueno, Ani, feliz cumpleaños de parte de mamá, papá, Lucio, de parte de mía. Y ya sabes que te queremos mucho. Y bueno, feliz cumpleaños. Y tendrás que festejar con nosotros en Pringles o cuando nos veamos. Cuando... seguramente el 21 que nos vamos a encontrar todos. Así que bueno, feliz cumpleaños. Saludos para mi cuñado Javier, cuídame y mi hermana. Sí. Porque te cago trompado. Así nomás. Abrazo grande para Javi, para mi cuñado y para feliz cumpleaños para mi hermana, que la quiero mucho. ¿Puedo adherir ya sí. que está feliz cumpleaños a mi papá, que fue el día jueves? Muy y bien. Mañana lo voy a ver, a Vichino, a Hugo Armando, así que. Qué grande, feliz cumpleaños también entonces. No nos está escuchando porque está de Holgorio, Metaloba y cumpleaños, así que, pero ya le va a llegar los saludos y mañana le voy a contar. Muy bien, bárbaro. Entonces, feliz cumpleaños, hermana querida, de parte de los primos también acá que están mandando mensajes que te quieren saludar. Y ella no es Susanita, no, pero es tan bonita. Llegó tarde, dijo que iba a llegar temprano, pero llegó tarde. Llegó tarde. Yo no sé dónde estaba, pero bueno, que sea la última vez, por favor. Obvio. Le decimos bienvenida a la noche con amigos a nuestra amiga, nuestra compañera de trabajo, compañera de aventuras, digamos. Nuestra amiga Cata. Hola, Cata, querida, ¿cómo estás? Hola, chicos. ¿Todo bien? ¿Qué haces? Todo bien. ¿Cómo estás? Estuve trabajando mucho. Sí. ¿Cómo están las plantaciones? Bárbaro. Gigantes. Demasiado bien, que la verdad que ¿ya es como florecieron? Que... Sí. Sí, demasiado bien. La verdad, mucha demanda en todos los aspectos, así que bueno. Sí. Por eso estoy... Por eso te la mandaste y nos apagaste eso, todo, Gonzalo. Para que nos muy bien, todo, gracias. No importa. Seguimos vamos. Hablando porque igual nos escuchamos y... Buenas no, tardes bueno. a todos. Ahí está, hasta bien. De gracias, nuevo. Gonzalo. Bueno, no, por eso decía que sí. que no, que está muy muy demandado. La verdad que es un negocio muy bueno que me vino bárbaro. Así que estoy ganando muy bien. No sé, Gonza, ¿qué estás haciendo? ¿Te alcanza para pagar el alquiler, todo, ¿no? Eso. Sí, darme lujos. Como por ejemplo viajar a Perú. A Miami sí. no, como nuestra amiga que salió al aire no. ¿Escuchaste a Rubí o estabas en viaje? Yo estaba en viaje, estaba con mucho tráfico, estaba por Panamericana, está sí. complicadísimo el está tráfico. Bravo, está bravo. Así que no la escuché a Rubí, pero desde ya le mando un beso gigante. Sí. Estuvo en Miami, Rubí. Vos ya sí. la conocías, ¿no? Yo la conocía, sí. ¿Habías escuchado algo? Me sí, contaba de, recién. De Rubí, la verdad que, bueno, o sea, yo me estaba por hacer un tatuaje, Rubí, en sí. En la pierna izquierda. Y... ¿Qué pasó? Bueno, pero hay que pensar en el eso, sí. ese tatuaje sí, no lo veo también. No sé si está si bien. Me preguntás a mí, si me pedís permiso a mí, yo no te lo doy. Bueno, no, igual, la verdad que permiso a vos. ¿Permiso? ¿No te parece mucho? Me parece demasiado. Sí, o sea, bueno, entonces bien, a ver, todo a ver, bien. Bien. Sí, con muchos trabajos aparte, sí. nuevos trabajos que, bueno, para la gente, mini emprendimientos. Sí. Estoy envolviendo cajas. ¿Sí? ¿Envolviendo sí. cajas? Sí, envolviendo, o sea, bueno. ¿Con cinta o le haces el dobladillo ese que metes una, otra? No, se ve que no entendiste. Envolviendo cajas sería, o sea, a mí me dan el regalo... Y te pones la caja con el moño, o sea, envolviendo, está bien, si no es para, armando, perdón. Si es para entendí masculino, mal. Te pones celeste, armando, si es para mi femenino, te mando rosa. Rosa. Si, bueno, inclinación sexual todavía no tenés, o qué sé yo, te mando amarillo. Es decisión tuya. ¿Sí? Así que bueno, pero ¿por qué amarillo? ¿Por alguna connotación política? No. Nada que ver. Me gusta mucho el amarillo. Estaba andando mucho bien en la ciudad. O sea, me parece que como que colorido. Así que bueno, no. La verdad que con los paquetes ando bien. Mini emprendimientos que para la gente, bueno, en realidad vengo a eso también. Ayudar a la gente que. Claro. Que bueno. Para ahí que no tiene sí. de qué vivir. Sí, chicos, están conmigo, están donde... No, estamos escuchando. Lo que pasa es que hay una persona que está tocando y se escucha como el orto ahora y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno. Todo para darte yo escucho, sí, perfecto. Sí. Bueno, yo Cata, también, sí. Nos alegra mucho. Más mini emprendimientos. Mucho que gente. Te esté yendo bien con tus mini emprendimientos. Estás teniendo unos momentos impresionantes, así que sí, que sigan los éxitos y en 2 minutos nos decís de qué vas a hablar. Sí, tenemos que leer mensajes que están mandando están mandando los oyentes a nuestro muro porque la verdad, Tati. Sí, tengo miles de mensajes. No, sí, miles, pero no lo viste ninguno. Dale. Y si no me das lugar, 011-15-3903-1928, reitero, 011-15-3903-1928, mensajes, llaman, pueden salir al aire, hagan lo que quieran, esta es la noche con amigos, su noche, en este viernes, 1 de junio, la aguante los geminianos. Y le digo gracias a Mirta del Roca, les mando un abrazo grande, fuerte, dice. Gracias. Que tengan buen fin de, gracias Mirta del gracias, Roca. Gracias Mirta. Mensajes tengo, nos decía nuestra productora, sí. Se escucha muy bien desde hoy, ahora queremos a Abel, dice, bueno, en un rato te vamos a pasar, ahora te miro desde cerca y te digo que en un rato, Ana Clara, con esa aplicación, al pedo hay que pagarle a los obstetras, es cierto, Ana Clara, vamos todos por la aplicación y dejamos sin laburo sí. a los obstetras, no hay ese problema. Ese programa de radio, hay más droga que en la cocina, no. Saludos para un amigo, tengo mi amigo Manuel, Manuel, un abrazo grande para vos. Manu Miranda. No quería saludos muchachos, aguante todo. Sos un tarado. Y bueno, pero si ya no, nos mandó al frente, vamos de nuevo. Enrique Len, amigo, sí. Escuchándonos, Enriquito. Abrazo querido, grande compañero. Para Enrique, que es el cumpleaños el 10 de junio. Ah, sí, sí. Un día antes que el Tuchi. Exactamente. Y Juli Sorribas nos pone. Averigüé que era pulpo, claro, porque viene el debate de quién le ponía los pedos cuando ella cantó. ¿Cómo bueno, le ponía el pedo? El que es el pulpo, Juli, es el que te ponía los ruiditos qué de los feo, pedos cuando che, cantaba. Esas cosas no se hace. Y Lucio nos manda, Lucio Amores, nuestro corresponsal desde Chorro del Fuego. Irma, no sé qué querrá decir. Así que bueno, le mandamos un abrazo grande a Lucio. Y ya le aviso a Lale que nos vamos a hacer así, lo digo al aire. No es un lápiz. Estamos llamando el Lucio, tenés razón. El Lale. Muy bien, el Lale. Le aviso a Ale. Sí. Que lo estamos llamando ya. ¿Ya? Así acomodamos. Para que salga al aire. ¿Tiene presentación este señor? Y para que salga a tiempo, porque dice que escuchaba con delay. Con delay. Dijo ayer en Paleo. Así que en un rato estamos. No, ya en un rato no. Ya le estoy llamando. Dale. Dame un segundito que. Ponemos presentación. ¿Ponemos presentación? Tenemos, vamos a hablar con el más grosso, con el que más sabe de John Rambo. Hay que saber de John Rambo, ¿no? Sí, a ver, decime, Cata, tenés micrófono abierto. Espera. ¿Qué? Ahí está. Sí, ahí está. Quería mandar un saludo a Javi, pues si no se me va a dormir. Sí, cómo no, Javi. Sí, a Javi y a Ariel, que son, bueno, amigos del PRO. Sí, sí, por supuesto, sí. Le mandamos un beso. Sí, así que un beso grande. Abrazo grande para ellos. Bueno, no te pases. Mira, ¿qué quieren escuchar ellos? ¿No le dijiste que pedile si quieren tema, escuchar algún tema, le vamos a dedicar algún tema? Bueno, Javi. Bueno. Pedile. Bueno, ¿lo presentamos? Dale. A ver, ¿tiene cortina musical? Tiene todo. No parece estar consciente de que se enfrenta con un experto en combate de guerrilla. Con un hombre que es el mejor. Con pistola, cuchillo o sus manos. Un hombre entrenado para ignorar el dolor, al igual que el crimen. Vivir de la tierra. Comer cosas que le darían asco hasta un animal. En Vietnam su trabajo consistía en acabar con el enemigo. Déjame o te daré una guerra que no olvidarás. No es tan fácil sobrevivir. Ahora te llamamos en esta guerra. Puedes lograrlo si sabes luchar. Murdoch. Rambo, soy Murdoch. Me alegra que estés vivo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Danos tu posición, iremos a recogerte. ¡Epa! Vas a pagar muy caro. Misión. cumplida. ¡Qué vete, presentación! Esta no es tu guerra. Lo es ahora. Lo presentamos a él. Es el que más sabe de John Rambo. John Rambo, 6 de junio de 1947 en Bowie, Arizona. 13 minutos pasaron de la medianoche. ¿Quién está del otro lado? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Ale, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, Totín? Bien, muy bien, muy bien. Muy feliz con lo que preparaste, hermano. Hola. Te fuiste al carajo. Qué buena chomba tenés, Fran, ¿eh? ¿Qué? ¿Viste? Esta no la tiene cualquiera. No, esa Robin, Robin Williams. Sí. ¿Cómo andás, Ale? Bien, muy linda la presentación. No, buenísima. Se nota que estuviste trabajando. Sí, quedó bien el diálogo, los diálogos de John. Me faltaron algunos que no los pude conseguir en latino, pero bueno, ahora la próxima que viaje a Bowie los consigo. Sí, claro, porque estuviste yendo estas 3 semanas que no saliste al aire, estuviste yendo allá a Bowie, Arizona. Sí, vieron que la otra vez lo llamé desde allá. Claro. Y después me fui a la casa de fin de semana de la familia Rambo y bueno, no pude conectarme. ¿Y qué tal? ¿Te atendieron bien? ¿Son buena gente o medio son medio forro, ¿no? Medio sobretongo. No, se enojan fácil, digamos. Claro, no le discutás de política internacional porque te sacan el arma enseguida. No, por suerte no están con Obama, pero bueno, igual, son un poco más violentos. Claro. Chef, acá me ponen... Rambo puede comer cosas que le daría asco hasta un animal. Habla Tati, dicen por ahí, nuestro amigo Emanuel Peralta. No, negro. Pero ¿qué hablás vos y negro si has comido cada cosa? Le mando un abrazo a negro. Pero no hemos visto en situaciones complicadas. Uy, siempre en situaciones complicadas. Me escucho 3 veces. Acá me pregunta mi amigo Francisco Iriarte, tu amigo Alejandro también. Dice si Rambo es más fuerte que el de Gladiador, ¿o no? No, pero toda la vida, ni se compara. ¿No se compara con Russell Crowe? No, ni punto de comparación. Con Máximo Décimo Meridio, decís vos. No, claro. No tiene ni para arrancar. Bueno, ya. ¿De qué vamos a hablar? ¿Tenemos tema hoy? No, sí, primero quería decirle ahora, a raíz de esto que estaba contando Gonza, buenas noches, Gonza, que no te saludé. ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, demonio? No, que a propósito de lo que contabas vos de la aplicación... de este tema de la aplicación para ver las panzas embarazadas, digamos, las embarazadas. Exacto. Vieron que los Yankees tienen todo antes, ¿no? Sí, de hace mucho. Bueno, cuando la madre de John estaba embarazada, Alicia. Alicia. Sí, Alicia. Ya se lo arrimaron el celular, digamos, a su panza y vieron una flecha y un arco. ¿Ah, sí? Nada más que eso. Ya estaba listo el muchacho, claro. ¿Y es verdad que cortó el cordón umbilical con pólvora? ¿Con un cuchillo? Con los dientes lo cortó. Sacó la pólvora del mango del cuchillo y, bueno, y prendió fuego todo, ¿no? El día del parto estaba medio perdido en la panza y agarró el cuchillo, vio la brújula y le dijo el sur y se fue para abajo y ahí salió por... Claro. Exacto. Qué grande, no. Y con tanza coció nomás, porque... Claro, no, por supuesto. Qué bárbaro, vale. Qué bueno que vos sepas todo esto de John Joe Rambo, un personaje histórico de la cinematografía nacional e internacional. Sí, la verdad que bueno, uno tiene acceso a esto, ¿no? Como siempre digo. ¿Cuáles son tus fuentes, Ale? ¿Cómo? ¿Cuáles son tus fuentes? Tus fuentes de información. Claro. Comencé investigando duro, digamos, sobre el tema... y después, bueno, tuve contacto, me pude acercar a la familia de John y, bueno, la fuente es la familia, básicamente. Ah, ¿y bueno, tuviste relación con, o contacto, vamos a decirlo, porque a ver si se malinterpreta, con la mamá de John Rambo, con Alicia? No, ¿qué le hiciste a la mamá? Sí, pude hablar, no tuve relaciones de otro tipo. No. Buenas tardes. Está un poquito, está viejita, ya está cagada. Está grande. Sí, se dedicaba, bueno, me estuvo contando un poco, la madre de John se dedicaba, daba español allá en Bowie. ¿Ah, sí? ¿Sabía español y daba? Profesora de español. ¿Y cómo era su desempeño? No, decía, o sea, el problema de la mamá de John, en primer lugar, le gustaba el agua sucia, ¿no? ¿Sí? El tema del... No. Se bajaban los alumnos. Se bajaban los alumnos. O sea, no, le gustaba el chupetín. Primero... Sí. Y además se bancaban los alumnos. No, no, che, no digan esas cosas. A ver, estamos hablando entonces de la madre del tipo más guapo, más malo, más zarpado de la historia. Era borrachina y se bajaba a los pendejos, a los alumnos directamente. No. Así de seco. ¿Por qué lo tienen que decir así? Han resentido John. Ah, por eso, de ahí viene el resentimiento de John Joe Rambo. Así es, a raíz de hecho que una de las preguntas que me hacía en el programa anterior, Cata, que me preguntaba si John había tenido mujer, ¿no? ¿Está Cata ahí, no? ¿En el sí, piso? Está acá. Sí, sí, estoy acá, estoy acá. Buenas noches para ella también. Buenas noches. Que ella me preguntaba un día si John tenía novia, bueno, justamente a raíz de eso le costó mucho relacionarse con las mujeres, porque vio a la madre, digamos, con sus alumnos, la vio competiendo siempre. Pero era una historia muy trágica. Sí, en realidad ella va para terapia. Sí. Va para terapia bastante urgente. Sí. ¿Y vos lo analizaste eso o lo pudiste...? ¿No lo pensaste? Por ahí que... ¿Lo analizaste esto, dice? Sí, claro que sí, por eso comentaba que una deducción, digamos, que yo saqué de un poco charlando con la madre, aunque la madre esto no lo reconocía, ¿no? Qué bueno que también investigaste la parte sentimental de él y la parte, digamos, ¿por qué no hablar de la parte terapéutica de él, ¿no? Del interior, del interior y... Que, la verdad que es una investigación demasiado profunda y muy interesante. Ale. A ese interior donde las balas no llegaban. Claro, Ale, tal cual. Podemos decir que Rambo en realidad es una señorita por dentro. ¿Cómo? Que Rambo es una señorita por dentro, muy ¿por sentimental. ¿Qué? No, no. Es muy frágil. No me permitiría decir eso de un tipo que puede estar escuchando, puede tener todo interferido y se nos armaría la podrida. Se arma la podrida, ¿no? Aparte sí, porque sí, si los hombres también tienen sentimientos. Si se escucha, por supuesto. Que tiene una mujer adentro. O sea, ¿Rambo tiene sentimientos? Es la pregunta. John los tiene muy, muy endurecidos. Sí, sí, los tiene. ¿Pero muy llora? ¿Llora? ¿Llora? ¿Llora? ¿Llora? ¿Llora no? Llora por su país nada más. Claro, llora porque perdió la guerra, pero no, como decíamos, todos tenemos un niño adentro. Ay, pero ¿no? Si me imagino que a Rambo le pegan, o sea, le pegaban en sus partes íntimas que creo que duele. No lloraba ahí. No, le dolía la pata al otro, esguince de tobillo al otro, olvídate. No lo mataban las balas porque tenía el corazón tan endurecido que ni las balas lo podían perforar. No usaba chaleco porque era tanto el rencor y el dolor que tenía dentro. La tenía muy dura. Sí. Ay, chico. La tenía muy dura. Al alma dura. Tenía el alma. Claro, sí. Che, para, pregunto una cosa. Sí, dale. Pregunte. ¿Vos soñaste alguna vez? ¿Con Rambo? ¿Con ser Rambo? Ah. ¿Yo? Sí. Sí, un poco que conté, lo hacía de chico, pero bueno, después me di cuenta que él era único. Sí, lo soñé, lo soñaba despierto. Digamos. O sea, ¿te gustaría en otra vida ser Rambo? Sí, creo que lo fui. ¿Vos reencarné en Alejandro, pero claro. Creo que alguna vez fui yo. ¿Y soñaste con Rambo alguna vez? No, nunca soñé. El mensaje que deja el hermano. No. Me hubiera despertado muy asustado. Pero... ¿Por qué asustado? Al contrario, orgulloso de que soñaste o no. No, el tema es que él siempre está tirando tiros. Y como que te levantás alteradísimo, ¿no? Soñar con alguien que está tirando tiro, a menos que esté de espalda a vos, no que esté tirando para adelante, pero es claro. Complicado. Pero no soñaste nunca, Ale, porque vos jugaste, perteneciste a equipos y estar en equipo con John Joe Rambo y como dijiste, espalda con espalda, matando vietnamitas a lo loco en una aldea. ¿Lo soñaste alguna vez? Sí, que juegue para mí. Que juegue para vos. ¿Puedo decir una frase que escuché hoy? Dale, por supuesto. Díganla, a ver, una frase. Vamos. Sí, los tiros pueden matar personas. Pero no matan ideas. ¡Oh! Muy bien. ¡Vamos! Excelente. ¿Lo escuchaste, no? ¿Lo escuchaste? Sí. Poneme eco para que lo diga de vuelta. Ponele eco. ¿Te emocionó? Está emocionado. Decilo ahí. Bueno, voy. Sí, que la diga si la graban, ¿eh? Los tiros pueden matar personas, pero nunca, nunca matan ideas. Con la cortina de Rambo lo dice. Esto le debe haber hecho mella a John Joe Rambo con el comunismo vietnamita, ¿no? Que tanto él quiso combatir, ¿no es cierto? Aparte, Ignacio, te interrumpo porque también le pasó a él. A él le han tirado tiros por todos lados y claro. Nunca dejó de ser lo que era. Exacto. A mí me dijeron él que vos tirabas tiros antes, ¿sí? Sí, ¿cómo? Era tirador de tiros. Era tirador, sí. Me dijeron, sí, le han tirado tiros a la docena. No. ¿Cómo te fuiste a la mierda? No. Chiste. No, no, Cata, no, esas cosas no. No, acá se dice que se que tiraste tiro, pero que no tiraste, sé si bueno, pero uno ha sido joven también, che, Ale, pero, vos también. Oh, si, John Joe Rambo fue joven y él no podía mandar mensajes. No te chilo el principio, ¿cómo arrancó esto de los tiros? Que me perdí. Mejor, mejor, Ricardo. Te cuento por privado, Ale, no te preocupes. Le tirabas tiros a un. ¿Alguna? No, no, ya está. Ah, alguien en específico. En tu época de soltero, no sé, ¿qué habrás hecho? Ah, no sé. Sí, uno tiene esa época. Y sí, ¿quién no tuvo época de soltero? ¿Quién no tiene, mejor dicho? ¿Quién no tuvo época de novio? Claro, así que bueno, Rafa, otra vez Rafa, digo, vale. Ale, porque, no, te digo Rafa, ¿sabes por qué? Porque estoy leyendo un comentario que me llega de una persona que se llama Rafael Violi, no sé si lo conoces, que dice... No, no me suena. Escuchá lo que puso, así, porque yo interpreto con el tono que lo dijo. Dice: este Ale es impresentable. Se ríe y después dice: este tarado es increíble. O sea que está un cariño muy grande. ¿Sabes que yo veo de eso? ¿Sabes que yo veo de eso? ¿Qué? Veo una envidia de Rafa. Sí, porque yo creo que Ale, no, porque yo creo que Ale tiene, digamos, un estilo más a Rambo. Sí, sí, ¿no? Que el que Rafa quiso soñar y quiso ser toda su vida. Y que Ale lo pudo lograr y hoy en día Ale está orgulloso de ser casi Rambo. Casi Rambo, es casi Ángeles. Sí. Y Rafa está indignado. Él está indignado. Por eso, Rafa, terapia para Rafa. La tenés adentro. Y aparte, un tipo con... Ale, vos que lo conocés a Rafa, un tipo con mucho valor como para ir a pelear a Vietnam. Sí. El tipo con más coraje. Más, no vamos a hablar de cosas internas como hablamos hoy, pero vos, Tati, una vez dijiste, no, va, más de una vez, que si había dos personas a las cuales no le tenía miedo, la primera era el Rafa. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Y creo que después venía yo, porque, pero sí, bueno, ahora que sabés que conozco a John. No, ahora ya me da miedo. Bueno, pero le quería decir a Cata que podría ser tranquilamente terapeuta de John, ¿no? Con todo este sí, ¿te animás? Sí, yo hice un curso. Sí, yo hice un curso. Podríamos viajar a Bowie en algún momento. Dale, yo... Podés conocer ya con esta a la excusa, familia. Con lo consulto excusa. Con mi agenda y sí, en invierno no tengo drama. Dale, con esa excusa de viajar a Bowie. ¿Vos hiciste un curso, Cata? Yo hice un curso de terapias intensivas. ¿Sí? Sí. Terapias intensivas. Sí. Yo le hice la terapia. O sea, yo fui terapeuta. ¿De quién? Decime que le hiciste el curso con esta chica. Stucher. ¿Ana Stucher también? Con Ana María. Ana María. ¿También Ana María? Ah, sí. Bueno, pero es muy versátil esa mujer. Sí. Esa mina la quiero conocer. Yo hice, yo estoy haciendo terapia con. Sí. Bueno, no sé si tienen a Hernán Caire que lo sí, echaron. Sí, Hernán Caire, sí, lo echaron de pasión está de está en terapia conmigo. Está para atrás. Que, no, pero está re bien. Ah, está re bien. Está en terapia conmigo. Es más malo que Rambo, Hernán Caire. ¿Es cómo? ¿Cómo me gusta cascar más que Rambo. Sí. Bueno, estamos trabajando eso y varios temas, así que Hernán está en ayuda. Por eso imagínate, estoy ayudando a Hernán, que está ahora que lo echaron de pasión de sábado, con lo que está sufriendo. Aparte, ¿quién te reemplaza? Lo reemplaza Cristian Hugo. O sea, no es que vos, no, tal cual. Te ganó Marcelo Tinelli, ¿viste? Sí, eso es verdad, porque te digo que te tengo todos los lunes a las 14 horas. Ale, ¿vos entendés de quién es que es Cristian Hugo y todas esas cosas? ¿O soy yo, solo yo el que no entiende? No, Ale sabe. ¿Lo entiendo? Sí. Lo tengo de nombre a Cristian U, pero estoy muy dedicado a John. Y claro. Verdad que no tengo tiempo para esas cosas. Pero sí lo tengo de nombre a Cristian U. Estás sabiendo mi currículum de quién estoy siendo terapeuta. Que soy de este chico, ¿cómo es? Hernán Caire. Pasa que yo le digo Hernancito. Ah, bueno. Está sufriendo. Entonces cuando le sufre le decís Hernancito. Nancito le decís. Tengo una pregunta, Ale. Sí. ¿Cuánto hubiese durado en la selva Hernán Caire enfrentándose con John Rambo? No llega porque se queda pegándole a la novia. No, chicos, soy mi paciente, chicos. No, más respeto. Pero si en ese caso llegaría, ponele nada. Sí. ¿Cómo se lo come Rambo? ¿Qué es lo primero que le hace? Con el cuchillo lo corta. Viste que decían que él puede comer cosas que ni un ni chancho animal puede comer. Soporta, claro. Para una infidencia de Hernán. Y bueno, justamente a Hernán Caire sí se lo come. Se lo come. No tiene problema, se lo come crudo. Hernán se depila las cejas. Rambo, ¿se depila las cejas? No, jamás. Con el cuchillo. Se la ha depilado con el cuchillo sin querer, pero no. ¿A matando un chancho jabalí? Ah, bueno, claro, no. Cuando se saca el sudor, que se limpia el sudor con el cuchillo, ahí se corta un poquito y se empareja, pero no. Son no. Diferentes. Bueno, ¿cuándo tenemos que ir a hacer la terapia de Rambo? ¿A dónde? ¿Qué era que me dijiste que no, no a sé? A Bowie, nada. Arizona. A Bowie, Arizona. Ah, bueno. El pasaje está $889. Yo te lo pago, Ale, porque la verdad no, que vengo. No, pero yo ya soy habitué, por mí no te hagas drama. Ah, bueno, bueno, dale, no hay problema. Me viene a buscar John en su avión, digamos, en el avión del ejército, así que sí, no hay problema. Sí, sí, ¿y yo a dónde iría? ¿En el avión de Rambo o...? ¿Y dónde vos en quieres? Lo que vos elijas. En el camarote. ¿Puedo hablar con él? Ale, en el anfibio de Rambo. El en anfibio, eso iba a decir. Es ese avión al estilo comando que puede andar por el agua también. Última pregunta por mi parte, así dale, ya no lo molesto más a Ale porque debe estar con su investigación y todo. Rambo, ¿fue en su época pirata? Epa, una buena pregunta. Es una buena pregunta. No. Como les contaba hoy un poco, no puedo hablar mucho, ¿no? Porque hay cosas que son, me las han contado en infidencias, pero... En realidad, John, digamos, como yo decía, tuvo este problema para relacionarse, entonces frecuentaba Firulo. Ah, bueno. Ah, vos decís que... No era pirata, digamos, era corsario. Ahí también te lo acompañaste también ahí, ¿o no? No, nos conocíamos todavía, no teníamos... O ahí se conocieron. De conocernos. Vos trabajabas en uno de esos lugares de amenities donde iba, en un piringundín donde iba John George, pero muy muy apenado, un tipo muy muy muy golpeado por la vida, por el problema que tenía su madre, ¿no? Con el tema de la bebida y de la comida también. Como porque... que lo pasó por arriba un tanque vietnamita, digamos, claro. Literalmente con la vida. Fue el tanque que no pudo detener a tiros. Exacto, vieron qué paradoja de la vida, ¿no? Profundo, lo que es así, profundo. Poder con un ejército. Acá y, me pregunta y no poder. Un oyente, Manuel Miranda, conocido mío, sí. Me dice Manuel, pregúntale, bueno, al biógrafo de John, ¿quién gana en una pelea, Rambo o Chuck Norris? No, a John no le gana nadie. Nadie. A John le puede ganar su corazón herido, pero no. Lo el resto de los mortales no le puede ganar. Exacto. Él pelea contra su propio dolor. Exacto, nada, no, Chuck Norris, poneme esa imagen que Chuck Norris respira con una bombillita y pasa el ejército por el lado, está abajo del agua, pero ya se lo hubiera comido crudo John. Rambo se da cuenta, ¿no? Por supuesto. Sí, ya lo vio y le mete esa bombilla, ¿sabes dónde? Che, bueno, Ale. Ale, gracias, amigo. Déjenme antes mandar un saludo enorme ¿A mi mamá, que voy a un nombre, no le gusta que le digan su nombre, pero le vamos a decir María Enriqueta. Un beso grande a María Enriqueta, cómo no. Un beso para María. Y a mi viejo, a la Checha, a Julio. A mi amigo el Yeti Billy. Nuestro amigo. Mi amigo. Nos están escuchando ahí, bueno, o sea, ustedes los están escuchando y ahora por decantación a mí. Ale, averigua de quién más amigo, de Fran o mío. No, mío, porque yo tengo más años que vos. No sé. Aparte, Yeti me sacó el boliche. Me echó del boliche, Yeti. Ahí está, no te quiero. Seguro hizo mal, se debe haber confundido. Sí, se confundió. Che, Ale, te mando un abrazo grande para toda tu familia, que queremos mucho. Y bueno, a Rafa también, que está allá por Tres Arroyos. Que se acuesta, dale, Rafa. Dale. Allá. Un abrazo enorme para ustedes también y seguimos en cualquier momento. Dale. Gracias. Saludos para todos. Chao, Ale. ¿Y por qué pongo esta cortina musical? ¿Por qué pongo esta cortina musical? Tengo ganas de ir a Brasil, de estar en Brasil. ¿No te gustaría estar en Brasil? Escucha. Un abrazo grande para mi amigo Emanuel López, sí, escuchando Emma. Desde Camboriú. Abrazo grande, Emma, a ver cuando me invitas ahí para que mirá, tenemos la pandereta, mirá. Ahí está, con pandereta y todo. Qué producción, por producción, favor, al instante. Caipiriñas, así que, Emma, abrazo grande para vos. Y mucha suerte allá, Emma. Mucha suerte con los hermanos brasileiros. Morro de San Pablo. Guarda con los negros que sabés cómo te chorean. A mí un día me quisieron chorear 5 veces, negro de mierda. ¿Tengo micrófono yo? Sí, como no. Ahí está. Ahora sí. Menos mal que dijiste que te chorean. Tuve miedo cuando dijiste guarda con las negras. Che, abrazo grande para Emma López, que está en Camboriú. Qué lindo, Camboriú. Qué mal la pasa la gente. No, pero se fue a vivir, está trabajando. Sí, mejor todavía. Sí, bueno. Sí, se fue a trabajar. Un abrazo gigante al Emma. El año pasado nos escuchó mucho. Un gran amigo. Así que toda la mejor para allá. Federico Pérez, ¿lo conoces? No sé si lo conoces. No, Fefito, bueno, que se unió en la radio. Que nos cuente cómo le fue el sábado. de mi etiqueta negra. A la noche con amigos, saludos para los tupos. Che, acá me dicen que Juan Carlos Amores le manda saludos a Pepe Salom y al flaco Troglo. Los hijos brindan por ellos, dice. Atestiguo que le están dando al tinto. Ah, ¿quién dice esto? Juli Sorriba. Mirá cómo le... Bueno, saludos entonces. ¿Es de Pico Caliente? No sé quién. Se quedó. El viejo hombre le mete. ¿Cómo se vuelve de música brasilera? Y es un tema de Bersuit. Cata, vos que sos negra. Sacar una foto de la negra con la bandera. La negra con la negra. Disculpame, yo quiero saber qué tienen con la gente de color. No, nada, pero. Negra, ojos claros, pocas. Son negras, ya está. Y man, si caminás por San Telmo, chao. Todo lo, mira. La vamos a subir al muro de la radio. En un ratito subimos la foto que se está sacando. Muro de la radio también. Che, tampoco la regalemos, boludo. Que costó un huevo tenerla. No, vamos. No, que ya tengo novio, chicos. Ah, ¿sí tenés novio? ¡Qué primicia era, eh! Ah, tirabas una bomba de aquello. Te vamos a conseguir un novio. No. Hagamos un muro. Busquémosles un novio a Cata. Ah, ¿me puedo unir? Sí. Pero novia, yo busco novia, así que la que quiera. Bueno. Che, ¿sabes lo que escuchamos hoy que estuvo muy bueno? ¿Qué escuchaste? Este un tema que dijiste que le iba a pasar después. No, este tema. Dijiste muy bueno. Música. 34 minutos pasaron de la medianoche. Estuvo Rafa, estuvo Ale, estuvo Rubí. La cantante Rubí. ¿Quién más? Falta el señor Lucio Amores que tiene que llamar. Lucio, si estás escuchando, después de este tema te saco al aire. Llegó Cata. ¡Qué temor! Está la productora, está Tati, está Reca, estoy yo. Esta es la noche con amigos por 98.3. Está la pandereta también, a ver, ¿no suena la pandereta? Muy bien. Vilma Palma y Vampiros, ¿te acordás de este tema? Timón. El tema se llama Auto Rojo. En vivo. Música nueva, dale. Me entiende en mi cama, mi luz es un rey. Ahora sí, Vilma Palma de Vampiros, Auto Rojo. Dedicado para la tía Adriana que está escuchando la radio. 011-1539-03-1928. Reca, 011-1539-1928. Reitero, 011-1539-03-1928. Llegan todos. ¿Cuánto hace que no escuchaba ese tema? De Vilma Palma. 62, 65. Chicos, 36, 28, 29, 30, 2, 22, 40, 81, 61 en el tiebreak. Bueno, vamos a fax. Fax. Llamar por teléfono. 97. Sí. ¿Vas a llamar por teléfono? El fax. Mandemos un fax. Si no, te cuento un poquito sobre. Ah, bueno, dale. Dale, mientras vos te organizás. O tenés ahí. No sé si me atendieron. A ver. No, contame entonces. Fax. Qué tema sobre. ¡Boludo! Bueno, vamos con. ¿Qué venía? No, viene lo que nos va a leer nuestro amigo Gonzalo. Bueno, dale, mandame un mail. Ahora les voy a contar. Segmento del Fierita Pobre de la Radio. ¿Cómo me pones arriba? Porque te pongo buena música. Música electrónica para información electrónica. Sí. Dale, sí. A ver. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito para esas personas que son muy perseguidas y que les gusta mirar el celular de su pareja, de su hijo. ¡Ah, la pucha! ¡Me voy! Hoy voy a hacerme un poquito de para pelear a la gente. Les voy a explicar o contar un poquitito sobre un par de aplicaciones para leer el WhatsApp de otra persona desde una página internet o a través de otro teléfono. Zarpado. Sí, soy así. Pero no les voy a contar cómo lo hacen, eso lo tienen que investigar ustedes. Así que yo les voy a dar un par de páginas web, un par de aplicaciones donde pueden hacer eso. Sí. La primera es la más conocida de todas. Por ejemplo. Que tiene una versión gratuita y una versión paga, como siempre, que se llama WhatsApp Hack. ¿Sí? O sea, WhatsApp Hack de hacking. Pero no que... conviene. Ah, bueno, depende de cada uno. A mí me parece que no, pero bueno, hay gente que es... ¿Para qué sufrir, no? ¿Para qué enterarse de los cuernos? Mejor ser cornuda oculta. Mejor no saber tus cuernos. Bueno, pero no estamos hablando solamente de que le metan los cuernos. Puede ser para su hijo, por ejemplo. Claro. Controlar. No tengo hijos. ¿Qué querés que haga? Yo pienso en mis cuernos. Bueno. Pero si no tenés novio, tampoco podés tener cuernos. En mis futuros cuernos. Ah, ahora sí. Bueno, básicamente esta aplicación lo que nos permite es... tenemos dos versiones, sí. Una es bajar la aplicación desde tu teléfono y con el número de teléfono y un par de cositas más que van a tener que investigar porque si no voy a ir preso, pueden... No va a ser preso nunca, sí. Lo mío. Ah, ¿no? Vamos, la puta madre. Falta un año. Bueno, pero en un año sabes hasta dónde... Bueno, básicamente lo que hace es como copiar los mensajes y les envía a ustedes los mensajes que le llegan a la otra persona directamente con copia a ustedes. ¡Qué dolor! No, ¿te gustó? Difícil que... No, qué dolor. Claro, es complicado. Sí. Que vos sabés. ¿Vos escribís cosas complicadas por el WhatsApp? Buenas tardes. Va, dale, sí, seguí. No, que descubras las faltas de ortografía que usualmente claro. Pone tu chico barra chica y que le esté poniendo a otra. Pero sobre todo. Hola, Fernanda. Qué lo interesante. Te veo es... con B larga. ¿Hoy? Que sin más allá, H. Por ejemplo, lo puede hacer con varios teléfonos. Y latina. Lo interesante es que, bueno, además de mandárselo a su mail, tiene una como una estadística, digamos, sí. De la cantidad de tiempo que pasa en el chat de esa persona. ¿Sí? Sí. Entonces uno puede medir el índice de interés con la persona que está chateando, ¿no? Después ya las otras son un poquitito más complicadas de utilizar, pero bueno, se las cuento. Y ya dependen del modelo de teléfono. Tenemos para los Nokia. Sí. ¿Sí? Para los nuevos Nokias que utilizan Windows, para los Android y para los BlackBerry, que acá están muy de costumbre. Tengo un par acá que voy a hacer daño. No me mires así, ¿eh? ¡Epa! No, yo quiero saber cómo podemos lograrlo. Para en este momento saber esta aplicación, en este momento colocarla en mi teléfono. No, ¿Ya la querés? Ya no querés esperar. ¿A quién querés investigar? No, bueno, no sé. No tengo a quién investigar. Bueno, y por último, la más conocida, y esta es paga, ¿sí? Por ejemplo, ahí ya tengo un amigo que no la usa. Perfecto. Yo también tengo millones de amigos, el hombre de rato, ¿sabes qué? En no, este momento abandonó y apagó la radio. Sí, apagó la radio. Bueno, este, además de tener una versión digamos, online que paga, lo que nos permite es tener acceso a todas las fotos, los números de teléfono y todo el acceso al teléfono que teníamos, que les conté en el primer programa. Sí. Ay, mis fotos que me saco yo, no, por Dios. Exactamente. No. ¿En la ducha? En la ducha. ¿Haces poses sí, eróticas? No, sí, no, sí. No, o sea, fotos prohibidas. No sé si prohibidas. Íntimas. Íntimas. Como la de Scarlett Johansson. Esas son las que estaba viendo hoy, porque yo te lo instalé en tu Google. Sí. Sí, son las de... Pero estabas de espalda, no te reconocí. No te reconocí. Qué bien. ¿Vos siempre te metés con eso a la ducha? ¿Con el osito de peluche? Lo estás arruinando, pobre, ya se moja. No, porque es un osito de agua. Ah, es water resist, es como los relojes. Sí, claro. Sí. Water bear. Con dos cárceles iguales. Claro. Bueno, esta nos permite tener más acceso, además de a través de WhatsApp. Lo que tenemos que hacer es mandarle un mensaje uno de WhatsApp a esta persona, en donde va un archivito adentro que no se da cuenta. Se le instala y tenés acceso completo a su celular. Pobre Flor Peña. ¿Por qué? Claro, por ejemplo. Haces un videito de estilo Flor Peña. Tal vez con ese. Y te sacan la 1, la 2, la 3 y tal vez la 4 que sale en un mes. Que tal vez con esa aplicación le robaron el video a Flor Peña. A lo mejor, claro. Nosotros tenemos la solución de Flor Peña y la estamos sacando. Sí, tenemos el problema y la solución de Flor Peña. Exactamente. O sea que por 40.000 pesos. ¿Tenés el problema? ¿Qué decir? ¿Que tenés el video? No, quiero decir, tenemos. ¿Cómo acceder al problema que le ocurrió? O sea, nosotros podemos llamar mañana a Flor, que ella siempre nos escucha, esa sí, Flor. Acá tenemos tu problema, o sea, conectate con Gonzas, claro. A veces el celular. Yo me saco fotos feas para así el que se meta a mi celular las ve. Perfecto, cada uno con su... cada uno con su celular. Después te cuento. Che, ya la vi. ¿Vos tenés viste el video de Florencia Peña? No. Ah, dejate de joder. Mentira, le pego. ¿Vos lo viste? Sí. El que no vi fue el 3, pero después te pasó la vaca. El que no vi fue el 18, después vi los otros 17, nada, mentira, nada. ¿Vos sabés que yo no lo vi? Lo pusieron en un día, no, estaba, están en todos lados. Estaba juntado, estaba juntado. ¿Ustedes vieron el video de Florencia? No, yo soy una nena. No, aposta, nunca lo vi porque no me interesaban esas cosas. ¿No? No. Bueno, ahí está. Muy bien, pasó el segmento de nuestro fierita pobre, que nos habló sobre aplicaciones para hacer cagadas. Para hacer cagadas, como siempre, todo para hacer cagadas. Todo para hacer y para que te hagan cagadas. Para arruinar matrimonios, nuestro amigo Gonzalo, el anticupido. O arreglarlo. Sí. Hay una legión que me está poniendo acá por celular que te pongas custodia. Los piratas, el grupo full. El sindicato de piratas SP. Me está buscando. Ah, el sindicato de piratas argentinos ya mandó una cuadrilla para seguirte. así que ponete custodia. Le mando un saludo al principal, a mi amigo Martín. ¿Qué, Federico? Martín Federico Trejo, el principal mire. Pirata. Ah, es lo el, y yo el soy delegado, el delegado, el delegado de los piratas, así que Negrito. Un abrazo y un saludo especial a mi amigo Ulises, Gustavo Carrafán. ¿Dónde está? Que se equivocaron la gente de la universidad y le entregó el título hoy. Pero bueno, fue un error de sintaxis y le entregaron el título de veterinario. Así que están comiendo allá, les mando un beso a todos. ¿Cómo, bueno, cómo no? De vuelta. ¿Cómo? ¿Le entregaron el qué? Se equivocaron, no, es un chiste, se equivocaron. Estudió, se recibió de veterinario y hoy le entregaron el título. Recién le entregaron el... ¿Por qué tan tardan tanto? Se recibió hace un año casi y le entregaron hoy el título. Así que, ¿Por qué tardan tanto? Esa burocracia. ¿Qué? Saludos a Lore, que se está escuchando. Está escuchando. De la guardia, que la quiero mucho. ¿Cómo mucho, es el número mucho que la también? Investigar, gracias a ella me ayudó a venir acá. ¿Y cómo es el número celular? Me ayudó con Panamericana. ¿Así la investigo? ¿Por colectora qué? Dice. No dice nada. No dice nada. Lo único que dice es que van a pasar un tema a la radio. Okay. Rock nacional, un buen retro. Escúchalo, dale. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Estoy Don Joe Rambo, 6 de junio de 1947 en Bowie, Arizona. Los viernes a la noche, escucha a Ignacio Tonelli y Francisco Amores haciendo La Noche con Amigos. En Duplex por 98.3, Impacto a la Fuerza de la Radio. Sitio web www.laradiodefran.com.ar. Llegamos a todo el mundo, ahí estamos volviendo de a poquito. Están todos ubicándose en sus respectivos lugares. De a poquito. Boca perdió el otro día. Sí, ahí nuestro amigo Martín Trejo ponía: ¿con quién juega las semifinales? Bueno, con Estudiantes de Casero, Negrito Gallina, sí. Lo dejó afuera de la... Qué bárbaro. Me están apagando el micrófono porque estoy diciendo que Boca ha perdido. Boca sí, perdió, pero con dignidad perdió. Con dignidad, mirá cómo le prendió sopla. Fuego, no prendió fuego el Monumental. ¿Qué es lepra? Lepra. ¿Los leprosos? La lepra son, le dicen a la hinchada, al New Soul Boys, le dicen. Exacto. Los leprosos. Ah, ustedes perdieron contra las leprosas. Contra los leprosos, sí. Los comegatos. No, los comegatos sí, son los comegatos, ¿no? ¿El qué? ¿Cuáles son los comegatos? Se comen los gatos santafesinos. No, los de Unión. Unión. Exactamente. Los de Unión. Son de Rosario. Son de Santa Fe, ciudad de Santa Fe. Santa Fe. Newell's es de Rosario. Newell's es de Rosario. Unión que decíamos nosotros es Santa Fe. Newell's, bien, te tiraban bien, es de Rosario. Newell's y Central, los dos grandes. ¿Qué sintieron cuando partieron? Nada, que ganó un mejor equipo y será la próxima Copa. No hay duda, porque Boca juega casi todos los años la Copa. No es que es un anhelo que desde el 96 no la gana, como River. Pero ahora quedaron abajo. O sea, ¿cómo es en su situación ahora? No, la Copa quedó afuera. El campeonato estamos mal. Quedará para el próximo semestre. No pasa nada. En la Copa quedaron afuera y en el campeonato están mal. También estamos afuera. ¿Cuál es su alegría? La alegría es que no nos fuimos a la B nunca y no nos vamos a ir nunca. Esa es la alegría. Perder la categoría es algo feísimo. No, está bien. Quemar el estadio. O sea, ustedes perdieron la Copa. Sí. Antes de hacer. Bueno, ya está, me parece que te está pasando. Perdón. Le corto el micrófono, te juro por Dios. ¿Te gusta este tema? Sí, me gusta también el que te estaba pidiendo. ahí lo estoy buscando, no me retes. Te explico. Este año Boca, un mal año en todos los puntos de vista. Así que el año que viene será mejor. Bueno, mucha suerte y éxitos. Y arriba, el ánimo. Bueno, que gracias. Todo se puede. Todo, ¿sí?, se puede, exactamente. Todo con amor, todo se puede. Con amor, todo se puede. Gonzalo, ¿dónde está Lucio? Yo entiendo que es difícil. Lo voy a llamar a mi hermano. Quieres, puedo seguir contando mini emprendimientos. Contame tu mini emprendimiento. Bueno, mini emprendimientos para la gente que se está escuchando. Sí. Que bueno, entiendo que estén contentos por mis consejos. Sí, ha revolucionado. Sí. Bueno. Otro mini emprendimiento que también estoy ganando mucho dinero. Perdón que hable del dinero, pero bueno. Sí, bueno, sí. Pero... salgo a afilar cuchillos. Porque, ¡no! Sí. Tenemos ruidito de afilador, sí, por ahí lo buscamos. Afilo cuchillos, tijeras y todo lo que es cuchilla. Que es cuchilla un poco más grande para cortar carne. Así que bueno, voy a los edificios, toco todos los timbres y digo... afilar cuchillas. ¿Cómo decís? Yo bajo, si vos me decís, yo bajo. Afilar cuchillas. Con el chef Luis, que nos va a explicar cómo... afilar cuchillas. Y bueno, y ahí baja el que quiere, bueno, se presta a afilar la cuchilla. Sí. Digamos que, bueno, voy pasando los precios y no hay drama. ¿Cuánto sale afilar para este cuchillo, este? Bueno, ese cuchillo sale, bueno, para el tamaño que tiene, en realidad sale 25 pesos y la cuchilla está en 50 pesos. ¿50 mango para afilar una cuchilla? Pero te queda una cuchilla. ¿Cuánto me dura el filo? aproximadamente, depende del uso, ¿no? Dura lo que pero aproximadamente estamos en un mes y medio. ¿Cuánto? Un mes y medio. Así que bueno, y las tijeras salen, digamos, tenés dos, tenés promo, la super promo. Sí. La super promo de tijera, cuchillo, sí. Cuchillita. Sí. Y tijera, cuchilla, cuchillito. Sí. Todo, todo. 3.50. ¿3.50? Pero, ¿y si voy con una navaja? Navaja no hacen. La roja. Sí, ya sé cuál navaja. La navaja. Exacto. Se habré visto navaja yo. No, porque me dedicaba a hacer seguridad de una bailanta. Ah, o sea, ¿sí? de un boliche, una bailanta. Y tanto en los boliches como en la bailanta. ¿Vos había, sí. ¿Vos era la que palpaba? Palpaba a las damas. Y sacaba navajas. ¿Sacaba navajas? Así que bueno. ¿Mucha navaja? Sí, mucha navaja en las mujeres. Por lo general las mujeres de pelo corto usaban navajas. Sí, ¿por qué de pelo corto? No, ni idea, qué sé yo, preguntarles a ellas. Las de pelo largo no usaban navaja. Capaz porque querían cortarle el pelo a las de pelo largo, qué sé yo. Ajá. Así que para no agarrarse de las mechas. Claro, tampoco. Bueno, así que bueno, la promo de 350 con la navaja, la verdad que deberían evaluar los precios porque no me han llegado navajas. ¿No? Navajas. Y por ejemplo, el cuchillo de Rambo, de John Joe Rambo, ¿lo afilarías o ya está afilado? Ya está afilado, pero está afilado. Sería para mí, un mira, sueño. Con este nuevo emprendimiento sería un sueño. Afilar el cuchillo de Rambo sería lo top. Igual. Bueno, ya es demasiado. Yo voy en la bici. Sí. Así que bueno. ¿Tenés el chiflido ese? Que el silbato. No. Palmas. Por ejemplo, a ver, situación. Nada más sano que la palma. Situación. ¿Ahí qué decís? ¿Palmas primero? No, primero voy palmas por si alguien de la calle quiere hacer. No, ah, vas claro. Haciendo palmas como si alguien una persona engancha, que se perdió claro, en la playa. No, por si alguien por ahí está vive cerca que quiere ir al edificio, ¿me entendés? No, porque sí. Si alguien anda con el cuchillo, porque yo no creo que la gente o sea, con el cuchillo. Afilo cuchillos, se me saltó un tornillo. Afilar cuchillos, tres veces. Afilar cuchillos. Ahí está. Y ahí la gente. Y bueno, de paso voy con los edificios. Sí. También voy a las oficinas y dejo la tarjeta, porque tengo tarjetas. Acá les dejo las tarjetas también, chicos, por si quieren afilar. Dale. Sí, les voy repartiendo. Y tengo, bueno, mail y todo eso. Mirá, así vos, que es un emprendimiento también. Tenemos que afilar el cuchillo, Gonzalo. Sí, nosotros, sí, sí. Bueno, yo creo que sí. Encantado. Sí. Yo voy a hacer una super pero promo. Pero no lo hace gratis. Super promo. Tijeras y bueno, vendo alicates. ¿Alicates también? Sí. No te hagas la boluda, nos hace gratis a nosotros, ¿no? Yo vi una. Este sí. Acá. Sí. ¿Estos son los que vendés vos? Sí, ese es alicate. Bueno, ese te. A ver, pásamelo. Trim. Sí, Trim. Trim. Marca Trim. Sí. Ese alicate te está saliendo anda más bien, sí, aproximadamente 55 pesos. Ah, la flauta. 50 más me está cagada, ¿no? Después me está robando que no hay inflación, che. Yo creo que me parece. Ah, pero tiene para el. Claro, nada. Tiene que venir con Carfli. Yo creo que un poquito hay que respetar el trabajo ajeno, Fran. Yo no te digo, che, trabajas en Boca y que haces en Boca, te está perdiendo todos los campeonatos. No. No, no te digo. No, pero no te diría eso. No lo digo, ¿entendés? Es como entender, oye, vamos a. ¿Qué haces vos de tu vida que nunca lo dijiste? ¿Te rascás a cuatro manos? O sea, y vos, Tati. Y me pagan. O sea, no, es verdad. Yo no me dedico, o sea, yo sé tu problema, te hablo de las alicates, te hablo de no viajes, jugás vos. Te hablo del envoltorio, te hablo de la plantación. No lo juzgo a ustedes, ¿me entendés? No, o sea, no. Yo no sé de dónde vos realmente sacás la plata. No, Fran, bueno. ¿Me entendés? ¿Qué pasó? Mirta, sí. Mirta Roca, Cata es re graciosa, le mando un beso. Bueno, gracias, Mirta. Mirta, te voy a hacer un afilado gratis, Mirta. No. Che, incluye alicate, dos alicates gratis. Bueno, dice, buenísimo el programa, chicos, es buenísimo el programa de hoy. Bienvenida, Cata, dice Anense para Viciani. Ay, Anense, te regalo también dos alicates para vos. Bueno, no es la primera ni la última participación de Boca en la Copa. Tener un sentimiento de Ceneice es lo más hermoso de todos, dice Vicky Ramone, también. No, Vicky, bueno, Vicky, compañera a vos te salen 400 pesos el alicate con la tijera. Nos vamos a la música. ¿Para quién dedicado esto? ¿Para quién? Esto va dedicado para Tommy Gutiérrez, que está escuchando la radio. Hace ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Temazo, ahí está Ciro, los persas, antes y después. Y Cata, ¿a quién se lo dedicamos? A Tommy. A Tommy. A mi primo, ¿qué? Silencio de radio. ¿Qué pasó? Se cortó la música. Todo, che, no hablen muchas cosas porque se está escuchando todo lo que ustedes dicen. Se entera todo el mundo que le están sacando el cuero. No saquen el cuero, dijo el Papa. Así que... Un besito para Flor Ramos que nos está escuchando. Un beso grande, grande y gracias por la buena onda. Me suena. Bueno, tengo que dedicar unos temas por acá, pero no sé si los tenemos. A ver. Repitiendo los temas. No, porque me piden un tema, mi amiga Vicky. YouTube. Bueno, Vicky, ahí está. Ah, Vicky. Están llamando. Primero llamada, llamado al aire. Hola. Hola, dije. Hola, ¿quién está del otro lado? ¿Quién? Ani. ¿Cómo estás, Ani? ¿Qué hacen? ¿Todo bien acá? ¿Qué querés subir? Y por ahí todo para contarles lo bien que nos fue con la venta de entrada. Ah, exactamente. Ah, contame cómo va la venta de entrada y cerrame la puerta, Tati, por favor. Ahí voy. Está todo. Buenas tardes. Decime, contanos. Bueno, primero vamos a decir con quién estamos hablando, Tati. Presente. Yo que sé pronunciar bien su nombre. Sí. Estamos hablando con Agnese. Sí. Pravisani, que es la ganadora de la camiseta de Boca, del Llamando por Cantar 2. Y ella organizó junto con sus amigas una rifa para que esa camiseta sea sorteada y se junte dinero para... ¿Cuál es la tentación? Sacale la nena. Ahí va. Perdón, para el contenido, para un comedor que se llama Somos Tu Voz, ¿verdad, Ani? Exactamente, una ONG que trabaja con niños y familias en situación de riesgo y tiene copa de leche. ¿Qué tiene? Copa de leche. Como River, copa de leche. No. Che, bueno, contanos cómo va esa venta de entradas. Sí, dale, y chiviala. Antes del miércoles, bárbaro. ¿Qué pasó? Ah, ¿qué decís? Que el partido de Boca que perdió mermó la venta, ¿no? Para nada, al contrario. Nada, bueno, por ahí se perdió la emoción, la gente ya dejó de comprar tantas. Y sí, me imagino. ¿Cómo te imaginas, Cata? ¿Qué te imaginas, por favor? Y no, que debe haber sido bastante trágico lo que pasó. No, no, para nada, trágico es me está lo que mirando le pasó con la muerte de alguien y acá nadie se murió. Trágico. Aparte de última queda la Copa Argentina para jugar. Sí, que ustedes no la tienen tampoco. Bueno, ahí está. Bueno. No, en serio, los hinchas de River, de verdad, nosotros le damos micrófono, pero no pueden decir nada, en serio. Chicos, o sea, se fueron a la B, déjenme hinchar las pelotas, basta, me van a enojar. ¿Sabes una cosa? Cuando uno ya empieza a elevar el tono de voz, sí, es porque se siente mal. No me siento mal. No, bueno, lo sé. Ahí está, el Tano Pazman diciendo todo lo que no queremos decir nosotros. ¡Dale, hacete el canchero! No, bueno, ya vendimos casi todas. ¿Cuántas vendieron? ¿Cuántas para eso? Perdón. Estaba Añese, che, del otro lado, ¿eh? Ponele. 80 habremos vendido. No. ¿Cuánto? 80 rifas. 80 por, y por 20, esto estamos hablando de 1.600 pesos. Sí, igual misteriosamente solo tenemos 500 en nuestro poder, pero ah, bueno, pará. Che, tiene, pero ¿quién le dio la venta? ¿Lázaro Báez? No, mentira, no. No hablemos de política. Che, ¿pero por qué hay poca plata? ¿Eh? Porque están muchas vendidas de palabra y ninguno bajó el billete. Sí, exactamente. Hay que No. Pónganse las pilas. Porque los chicos están esperando y nosotros también, digamos. Así que vamos a todos los que compraron de palabra la rifa, pónganse. Para, yo si quieren las puedo ayudar a vender, o sea. Lucio, espera, déjame decirle, Lucio, espérame un cacho que estamos saliendo al aire, no sé si estás escuchando. No sé si le pongo en contestar, sale en video ya en conferencia. Sí. ¿Sale en conferencia? No sé, no, la conferencia es con el número, con el signo más. Me ha pasado en hoy. Bueno, no importa, le rechazo. Bueno, si le prometen un número a nuestra amiga Aniense, cómprenselo, no sean garcas, dijo. Sí, claro, aquellos tenemos, que nos... Tenemos fe de que vamos a vender todas. Sí, chicas, Aña... ¿no tienen a alguien para acercarlas a Buenos Aires para que yo las pueda ayudar a vender? No, pero tengo dos que tendría que ir a cobrar a Buenos Aires. A menos que se las gane esa persona, no creo que las cobre más. A ver, ¿a quién? ¿A quiénes son? Decí nombre y apellido. Nombre y apellido quiero, ¿eh? No, mi prima, Juli Marchand. Ah, bueno, Juli. Juli, Juli, dale, ¿y quién? Juliana. Solo ella dos. Ah, bueno, Juliana, ponete las pilas y son 40 mangos. Sí. Se lo gastás en una cerveza en una noche. Exactamente. No, es que le sale más caro venirse a La Plata a pagármela que... Claro. Exactamente. Bueno, que nos traigan la plata a nosotros. Sí, hay gente de La Plata que vive en La Plata que nos está escuchando. Así que yo voy a deletrealo vos, Agniese, así te agregan y se tratan de comunicar con vos. Porque seguro que los chicos de Pringles que vienen en La Plata, caso Flor, que me sale ahora que estaba acá, seguro se quieren copar con una rifa. Así que no te pido que digas la dirección de tu casa, Agnie, pero decís, deletrea tu nombre, así te agregan al Facebook y se pueden contactar para comprarte una rifa. Bien, don Carlos. Ni hablar, todos los que quieran pueden avisarnos por el muro y les llevamos algún numerito. Ahí está. Se comunican. Ni el 12, ni el 23, ni el 32. No sé por qué todo el mundo quiere esos números. ¿Cómo? Que todo el mundo quiere 12, 23 y 32. Y ya te digo, el 23 es el de Michael Jordan, el 12 es el soldado, que por eso es por John Joe Rambo, seguro. Y el 32 es no sé cuál es. La muerte que parla. No sé. La luz. ¿La luz? Ah, muy bien. Mira, bueno, misterios que uno aprende vendiendo rifas. Sí, bueno, entonces, bien la rifa. Bien no, la rifa, bien, pero falta que la pongan. Bueno. Hay que ponerla, chicos, la plata. Ni que se hubieran coordinado, ¿no? ¿Eh? Ni que se hubieran coordinado ustedes dos. Hay que ponerla a la tarasca. Hay que ponerla, ¿o no? Tremendo. Empezando a pensar claro, que está claro. El jugador, ¿entendés, loca? Bueno, ya le iremos a recolectar, no hay ningún problema. Hay apuro hasta el 15. Escúchame, Añe, la gente del comedor y de la ONG, ¿está al tanto? ¿Qué le parece? ¿Que dijeron algo? Sí, no sé. De hecho, ellos se llevaron 20 números para vender. Ah, qué bueno. Sí, se recoparon, obviamente. Así que, bueno, veremos qué pasa. Estamos ahí. Bueno, ¿vos cómo estás esta noche? Sí. ¿Da para dar? Acá conmocionada leyendo un libro sobre transexuales. Ah, bueno, intensa esta chica. ¿Sobre transexuales? Sí, una tesis de una conocida sobre los trabas que viven acá en mi barrio. Sí. ¿El prólogo quién lo hizo? ¿Qué tenés, travestis viviendo en tu barrio? Claro, vivo en plena zona roja, acá abajo tengo siempre muchachitas. ¿Laburando? ¿Muchachita o muchachón? Nah, era el chiste. ¿Cómo estás? No, no, sí, todo el día las chicas trans trabajando. Pero bueno, te molestan, no, te molestan. Porque como la piba que escribió el libro le inyectó silicona líquida en el orto. ¡No! ¡En la boca, por favor! No digas eso. Bueno, esto. Perdón. Le hizo el culo. ¡No! Menos, no, o sea, buenas tardes, buenas tardes. Menos, che, menos, mucho menos. Impresionante, chicos. Bueno, listo, está bien. Vivís en la zona roja, no quiero saber más nada. Qué asco, por favor. Pero, ¿por qué dispone? No. No, está bueno. A ver. Estás cuidado de los muchachos ahí. Acá si tuviéramos el audio que pasan en la radio, esto es Flores, ese no es el barrio de la prostitución. ¿Te acordás del viejo ese que lo pasa a Beto Casella? Estás vos solo, Tati, entendiéndote nada. No, sí, me entiendo yo. Yo los invito a que vengan alguna noche a pasear por mi barrio, se van a re divertir con las cosas que ven, sobre todo los varones. Bueno, yo sí, podríamos ir. Prefiero ir al Rincón cuando voy a La Plata, pero bueno, si no queda otra. Rincón, no, es un horror ese lugar. Ah, sí. Che, bueno, entonces con la venta de números. Muy bien. Con los temas también, así que estamos de 10. Bueno, entonces, tenedos al tanto, andá poniendo toda la información en el muro, dejá todo detallado por ahí. Así los oyentes quieren saber. Ya, dale, no digo más, no interrumpo más. ¿Qué? El 32 es el dinero, me dice, el 31 es la luz. Lo jugué toda la semana, menos hoy, y salió, sí, no puedo creer la suerte que tiene esta chica. Y salió hoy el 31, así que aquellos 500. Claro, perdón, me equivoqué, la verdad que me arrastré por uno. Tanto estudio en tantas áreas que, bueno, uno se equivoca. ¿Alguna Ana María debe estar enojada con vos. No podés pifiar con Ana eso. María está. ¿Cuánto vale la rifa? ¿Eh? ¿Cuánto vale la rifa? Acá Ana María me respondió. Hija, no te preocupes. ¿Que cuánto vale la rifa? 20 y pesos. Este mensaje, pero no lo diga. No, no lo digo al aire. Listo, no lo digo. Después. Que dicho sea de paso, todos ustedes parecen a Gonzalo que se copó con la plata y me la dio. No, olvídate. Olvídate, no, eso no pasa más. Sí, y... ya está. También hay algo de eso. No, ya lo borré. Sí, no, eliminalo. Estás en carácter honorario las de ustedes porque no participan dentro del... Ah, nosotros es cierto, no participamos, sí, porque sería muy... Era poco claro, chicos. Sí, desde ya. No, además, yo pensaba por ahí, si participábamos, ganarlo las de nuevo nosotros y hacer otro sorteo y otra rifa, pero parecía muy... Muy obvio, viste, usar la misma camiseta para 25 rifas, no se iban a dar cuenta. Misma manera que le prohibí a Emilia que comprara rifas. Ah, Emilia no puede. ¿Emilia comprar? ¿Está escuchando? ¿Emilia Tías? No creo. La otra vez que cantó también, la que afinaba, la única que afinaba entre todo el grupo. ¿Qué santo? Es poco ético que compremos nosotros. Bueno, sí, es cierto, la verdad que sí. Pero la verdad que, como dijimos el jueves pasado. Se mandaron una movida impresionante, Añe y tu barra, así que desde ya les agradecemos y apareció y se abrió un perfil muy interesante que puede surgir cuando consigamos cosas para sortear y demás. Agresión en la radio. Para poder ayudar a... Igual más allá de eso, lo divertido es ver la cara de la gente cuando le decimos que tenemos una camiseta poca autografiada por todos y nadie entiende nada. Claro, y cómo, de dónde la sacaron, preguntan y qué más. A ver los chicos, salita de cuatro, por favor, a ver si se comportan. Sí, estamos acá con Francisquito y Catita, que se pelean por la bolsita roja. Con la bolsita del pan. Con la bolsita roja. A ver, el crayón rojo es para vos y el verde es para vos, córtenla. Me pega. No. ¿Qué le hiciste? Dios, ¿qué le hiciste? Nada, Lizy, me pega, está loca. Que venga la mamá de Agus Romano a pararlo. Vendelo al aire. No. No puedo, no, porque me llegó un mensaje muy íntimo. No, me tiró el pincel y después me agarró por la... No. Bueno, los dos al rincón y mirando para ella la pared. Ella me pegó los con el martillo de la carpintería. Qué che, desde ya que estamos hablando de algo serio, boludo. Ustedes no pueden hablar de algo serio a la 1:15 de la mañana. Vamos, ¿cómo no? Como si estuviésemos tomando cerveza, lo único que falta. Claro, la única que toma Malbec sos vos, te aviso. Y que lee libros transexuales. Por la mitad, pero el libro lo justifica. Ahora, pero empezaste a las 9 de la noche con el Malbec. ¿Cómo puedes tomar tan despacio, Añese? No digo que tenga que tomar rápido, pero hace 4 horas que está tomando un... Estás incentivando el alcohol. No, quiero decir... No como otros alcohólicos. La paciencia que tiene, digamos, ¿no? Sí, bueno, entonces, tenemos al tanto de la rifa. Contanos si salís esta noche, ¿vas a algún lado o te quedas a dormir nada más? ¿Te gusta el sexo oral? No, en 15 minutos me voy a dormir. ¿Te gusta? Chicos... Acá hay unas preguntas que no las vas a poder escuchar, pero menos sí, mal. Hay preguntas. Bueno, te mandamos un beso grande. Gracias por la buena onda de todos los programas. Gracias por la ayuda que nos diste con el tema del sorteo de la camiseta. Por todos los nuevos miembros que tienen. Sí. Te voy a hacer el aplauso cuando vendo cuchillas. ¿Sabías que vende cuchillas, no? Sí, por supuesto. Yo creí que los... ¿Afilás? ¿No vendés? Claro, sí. No, también vendo. También. Vende y afila. Ahora viene la parte que me voy a contar que vendo. Es la ampliación del negocio, es el valor. No es ninguna tonta para hacer negocio. El valor agregado de la afilación. Afilación. El afilamiento. No es afelación, es afilación. Sí, afilación. Además te van a dar dos medallas. ¿Por qué? Una por boludo y que sigan bien con el programa. Gracias, Angel. Un beso grande. Beso enorme, querida. Beso grande y gracias por la buena onda de siempre. Saludos para toda la gente de La Plata. Chao, chao. Chao. Bueno, pasaba Añe, che, qué grande las chicas, Es una genia, Se pasaron, Vamos Cata, dice Juli Sorribas. No sé por qué. Gracias, madre. Mi amigo Segundo Trejo desde Bahía, escuchando con mi hermana. Saludos, Fran, dice por acá. Bueno, saludos para el ex vecino, mis ex vecinos. Un gran putañe. No. El Negro Trejo también escuchando la radio. Bueno, mucha gente escuchando la radio. La radio de Fran en el www.laradiodefran.com.ar. Perdón, ¿adelantamos algo de casi? No sé, como quieran. No sé, Yo digo que sí. ¿Vos qué decís, Fran? Voto que sí. No sé de qué quieres hablar. De vacaciones. Vacaciones, a ver. De vacaciones invierno. De invierno. Ustedes digan cuál Coronel es la... Pringles. Coronel Pringles. Sí, a ver, dame más data, a ver. Fiesta. Sí. En vivo. Fiesta, sí. La radio de Fran en vivo. Y en directo. En vivo y en directo como ahora. En vivo y en directo. Nos pueden ver el cuerpo, la cara, los ojos. Ay, chicos, no. Los lentes. Sí. Dios, avisen. Avisen piernas, que toca arreglar el pelo. Las piernas. Si tiene que planchar los pelos, mirá los pelos. Eso parece un miedo carancho. Pero con que te planche el pelo no pasa nada. Yo digo, con que te planches. Son negros. Un doble mecha tiene. Que mis admiradores. Yo voy a hacer un llamado a la solidaridad. Que mis admiradores, por favor. Que me mandan flores y bombones y que mandan champú, turrones. No le manden que por favor me defiendan por el grupo. Los voy a estar esperando porque acá me están agrediendo y la verdad estoy emocionada. Vamos a la música. Bueno, sí. Contanos, dale. No, contamos a penita. Contá. Hay una chance, una pequeña posibilidad. Le decimos a los amigos pringlenses que en vacaciones de invierno, un fin de semana, quizás del medio, hagamos algo en Pringles, una cosa como en vivo, presencial, para que estén todos ahí viéndonos y escuchándonos. En un lugar. Se va a llenar. Vamos a estar lanzando la ¿lanzando? La entrada. Ya lo creo que vas a estar lanzando. La entrada. Y el no es con entrada, es con... ¿Con qué? En lugar de alimento no perecedero, es shampoo para Cata, para el pelo de Cata. Ay, chicos, por favor, lo tengo perfecto. Yo me voy a sacar una foto, por favor, la productora que me saque. ¿Así es cuando lo tenés bien? Ángelo Milano, que le mando un besito gigante. Que él me peina. ¿Te con cobra? Su... Obviamente porque yo cobro, él cobra, o sea, así se maneja el mundo capitalista que propone el PRO. Juicio, en serio. Bueno, no, quiero que mi productora me saque una foto ahora a mi pelo, nada más, al pelo. Y no. La vamos a publicar. Bueno. Buenas tardes. Che, ¿por qué se escucha tan poco la música? Está el palo, bueno. Subile algo. No sé qué más subir, ya subí todo. Bueno, tengo otro emprendimiento, tenés bajo el si quieres. Ah, el volumen de la computadora. Tengo otro emprendimiento, si quieres. A ver, por ejemplo... No. Entonces el tema, pone un tema. Contanos. Estamos hablando. ¿Eh? No te escuché. Contanos de tu emprendimiento, dale. Pensé que querías que vaya el tema. No, que vaya el tema. Dale, Cata. Dale, te agarro, dale. Entrégate. Me da vergüenza. Que aún no te siento. Contanos. Déjate robar. Contanos, por favor. A ver. Hola. Está el tema. Está bien, tenés el pelo lindo, dale. Dale, que estirá que nos vamos a quedar sin música por un segundo, así que tienen que hablar de algo. Dale. Por favor. Bueno, es que se me hizo la laguna. ¿Qué laguna se te hizo? La laguna de Chascomús te hizo vos. No. Cuenten, por favor. Bueno, que no. El tema es así. Remen. No. No, colaboro con... Bueno, no sé si lo digo. Decilo. Bueno. No, marcas no. ¿Viste las latas de atún? No. O sea, latas, latas en todos los sentidos. Sí. Bueno, cuando paso a abrir, o sea, paso por las calles a el tema de afilar cuchillas, sí, me ofrezco para abrir las latas. O sea, porque yo cuando era niña no podía abrir las latas. Sí. Entonces, bueno, hice un curso con Ana María para abrir las latas, todo lo que sea. Latas, Ana, latas de atún, lata, sí, de fruta, lata, todo lo que sea la lata, ¿viste? Sí, de Durango. A la gente pero le cuesta, la gente siempre, mirá, se molesta un dedo. ¿Te lo aspirás a lo de adentro? Mirá cómo me corté ayer, bueno, por abrir una lata de atún. Mirá lo que son mis manos, bueno, no mires la uña porque fue una crisis que me pasó. Pero te faltan dedos ahí. No tengo los 10, boludo. ¿Son 10? Sí, entonces yo me ofrezco para abrir la lata. O sea, cada lata, sí, depende del tamaño. También todo depende del tamaño. Ah, sí, siempre. Pero por ejemplo, ¿cuánto me puede salir a abrir una lata de dulce de batata, esa que es? Oh, qué rico. Grandota. Uy, ¿cuánto hace que no como? No, 102 pesos con 55 centavos. ¿Cuánto? 102. ¿102 pesos? Qué chorra que sos. No te rías, Ya empezamos a hablar. Yo te voy a hablar de tu trabajo. Música. Estás escuchando la radio de Fran. Y se va la música. Estás escuchando la radio de Fran. 27 minutos pasaron de la 1 de la mañana. Amigo Ignacio Tonelli, ¿cómo Dime, va todo por ahí? Bien, los Cadillacs, me dice mi amigo Santiago. Le mandamos un abrazo que no lo habíamos mandado. Saludos para el amigo Santi de Medio. Y Mancilla, Santi de Medio, exactamente. Qué bien los Cadillacs. Hoy nos decía que el tema de videos que pasamos es el mejor de la Argentina. Dice, bueno, un poco exagerado, Santi, como siempre. ¿Por qué? No, él es fanático de videos, entre otras cosas. Y el tema que pasamos hoy le gustó mucho, así que escuchó a su amigo Alejandro. Le decimos a Santi que Frenchy está escuchando. Toda la barra, todo el grupito de los Cheetah está ahí. Buah, te fuiste a la mierda. Ya sabes que pongo buena música. No, temazo, boludo. La verdad. Sí, te extrañamos cuando no estabas. Yo te... ¿Viste? Ah, ahora me hizo. Yo no te banco, pero... Guacha, porque después me dieron todo el programa, estuve escuchando todo el programa, se cansaron de sacarme el cuero. No, bueno, si todos. Yo no venía hubiesen hecho lo mismo. Todos. No, jamás. Vos, te mandamos saludos. Dijimos que estabas trabajando, bueno, llegaste tarde por trabajar, pero bueno. Sí. Pero no, jamás, sacarle el cuero jamás. Sigo, la idea del el Papa Francisco que dijo, no se saquen el cuero. ¿Eh? Dijo, y dijo otra frase. ¿Cuál? ya se están riendo, ya no. Bueno, la frase que dijo es, Dios da los mayores sufrimientos para los mejores soldados. Sí, coincido. La pregunta es... Y tengo otra frase más. Es más profunda. A ver, la otra. Esta no es de... Perdón. ¿De quién? No es del Papa Francisco. Si podés dejar de bostezar cuando estoy diciendo la frase, sería mucho más ameno. ¿Tenés sueño, Gonzalo? Sí. Bueno. Bueno, acostate a dormir. Bueno. El sueño no es más que un anhelo de felicidad y prosperidad para el 2014. Y así tengo más frases de Ana María Stucher. Me encanta. Wow, la verdad que inauguramos la sección las cascaritas, por ejemplo. Atesore. ¿Cascaritas? ¿Qué? Sí, las cascaritas que salen. ¿Qué son las cascaritas? Las cascaritas de las heridas. ¿Qué? ¿Eso me puedes leer? ¿Me puedes leer? Poneme para así. A ver. No, que me pongas el ruido. ¿El qué ruido? El eco. El eco, eso. Ah, bueno, ahí está. Ah, perdón. Listo, dale. Las cascaritas que salen en cada rincón de nuestra piel. No te rías, por favor. No. Son heridas del alma que marcan el rincón. El rincón. Bueno, gracias. Me voy a dormir, che. Están todos locos. A ver, canta Gonzalo, Bueno. What do I say? Muy bien, estás escuchando La Noche con Amigos. ¿Qué es esto? Estos son loqueros, están todos locos. Ahí están los tres hablando en un segundo plano. www.laradiodefran.com.ar. Están todos locos. Esa es la idea. ¿Estás saturando? Que sature, no me importa. Hoy puede pasar cualquier cosa. Te dije, 31 minutos pasaron de la 1 de la madrugada. Lucio, le damos la bienvenida a este mes de junio. Mes que mi cumpleaños, el cumpleaños de mi hermana hoy. ¿Y el cumpleaños de la productora? ¿Cuándo? No, el 3 de junio. Ah, el 3. No. Ah, llegó. Ah, el 3. Llegó tan pelotudo. Estamos acá, no le dijimos feliz cumpleaños. No, buenas tardes. Bueno, los cumpleaños. Y hablando de tu hermana, después. Silencio, otra frase. Otra frase. Los cumpleaños son. Los cumpleaños son. La forma de volver a nacer, renacer, para volver a caminar en el sendero de la vida. Punto. A punto también. Buenas tardes. No, es una cosa de loco. Va a caer el exactamente, le damos la bienvenida al mes de junio en la noche con amigos. Bienvenido. Nos bienvenido están, junio. Nos están escuchando. Junio. Junio. Bienvenido junio. Por 98.3 Impacto, la fuerza de la radio en Coronel Pringles. Y en internet www.laradiodefran.com.ar. Muy bien, Cata. Línea para oyentes, decinos el celular de la radio. Esa cuando la liquidás, con la decís. A ver, las tablas. Ahora no decís nada. 7x8. 7x8. 48. No. 54. Ah. Y por eso, que estaba viendo, estabas atenta. Ah, bien. Me estás probando, me gusta. 011-15-39-03 25-42-39-20 011-15-39-03-19-28 es el celular de la radio. Muy bien. Comunicarte por internet, sí. www.laradiodefran.com.ar. Vamos, se sabe la radio. Un aplauso. No, me acabo de. Me emocioné, la verdad me emocioné. ¿Y si querés mi número de celular? y se clavó mechón acá en la cara y dice: 015-28-1312-4318. Si querés saber mi mi dirección, vivo en. Los que quieren venir a la radio ya saben, Avenida Libertador y Pampa, estamos regalando banderas y remeras de la radio de Fran. Avenida, atención, Avenida Libertador y Pampa. Bueno, a ver si tenemos llamada. Acá me están diciendo loca. ¿Qué te dicen? Loca, me dicen. ¿Quién te dice loca? ¿Quién? No sé por qué. ¿Quién te descubrió? Decinos el nombre que vamos y lo vamos a tomar. No, pero aparte loca cualquiera. No, loca. Loca no, no. Cualquier cosa, pero no loca. Bueno, tenemos comunicación. Atensado. Comunicazao. Tenemos que presentarlo con algún tema porque. Sí. No sé con qué tema lo vamos a presentar. ¿Con qué lo presentamos, Gonzalo? ¿Vos qué sabés de esto? Con Toco y Me Voy. Sabes de música. Ah, con Toco y Me Voy, de la Bersuit. ¿Está Toco y Me Voy? Está en no. Mi carpeta, está. No, pero bueno, no bueno, tengo eso. No me pregunté. Vamos no, con no. Otro que... Che, ¿están armando internas acá? Sí, ¿no? Sí, porque hay que ponerle picante a la radio. Bueno, desde Ushuaia. Desde el culo del mundo, digamos. Sí. ¿Desde dónde? Está zapateando el vecino de abajo, che. Lo tengo a mi hermano, al señor Lucio Amores del otro lado, que nos trae toda la información deportiva seguramente. Y bueno, si no la tiene y si la tiene mejor. Si no, charlamos. Buenas noches, Lucio, ¿cómo estás? Hola. Buenas noches, chicos, acá andamos un poquito tarde, ¿no? Fuera de sí. Lo habitual. Bueno, no importa. Estamos para charlar con ustedes un ratito. Acabamos de venir de la calle, bueno, y hay mucha nieve. Está nevando nuevamente aquí en Ushuaia. Y bueno, haciendo unas recorridas en el auto y como todos se sabe, bueno, con el tema de la nieve sí. Y los imprudentes que hay manejando acá en Ushuaia. Chocaste. Tenemos que andar despacito por la calle de acá. Che, ¿no? ¿Le pones cadenas a la rueda del auto? Eso era antes, ¿sabes? La cadena está prohibida. ¿Por qué? En los autos, porque rompen todo lo que es el pavimento. Ajá. Claro. Y las cubiertas con clavos están prohibidas también, pero bueno, la gente las sigue usando. Ahora lo que tengo en el auto son las cubiertas siliconadas. Ah, guapa. Siliconadas. Se usa cubierta siliconada. Se agarra a todo lo que es, bueno, la nieve, a lo que es la escarcha. Y no usa clavos, nada. Ah, entonces Tati está medio ciclidiconado. Pues se agarra todo lo que... No, estoy como la goma de Oji Junko. ¡No! No. Che, bueno, y mucho frío entonces. Como el ñocorte. Sí, bastante frío, bueno, pero... Tratando de ponerle la mejor acá, con el clima. Pero bueno, qué sé yo, un poquito medio complicado. Estuvimos mirando un partido Racing. ¿Qué pasó? Quilmes. Como era de esperar, Racing se dejó ganar, como ya lo venían diciendo, así que... ¿Lo viste, Lucio? ¿Lo viste? ¿Te pareció lo que se dejó ganar? La verdad que lo vi y Racing fue a menos. Mirá, qué maricones, ¿no? Racing fue a menos, Racing fue a sacar el empate y bueno... Pero Quilmes, con el gol de Cauterucho, pudo ganar, así que... Me gusta Quilmes, pero bueno, en este momento estamos pensando en el partido de mañana a las 2 de la tarde... Con Estudiantes de la Plata, Independiente Estudiantes de la Plata, a full. ¿Qué pasa si pierde Independiente? Y si pierde Independiente, y bueno, que se vayan preparando para jugar con Boca Unido, con Sarmiento Junín. No, quedan algunas fechas, pero si pierde Argentino y gana Independiente, quedan igual, y eso se va a definir casi en la última fecha, si desciende Independiente o desciende Argentinos Juniors. ¿Qué pasa con el Aurinegro? El Aurinegro está a un punto de lasaña, no de comer lasaña, porque no tiene hambre esta hora, sino de lasaña de subir a primera, ya fue Central, sí. También fueron los chicos de Gimnasia y Grima de la Plata, sí. Y ahora queda Olimpo con un empate y tienen que esperar que pierda o empate Sarmiento de Junín, no porque estén cerca, sino porque las probabilidades matemáticas dan, claro. Están a 8 puntos de separación entre Olimpo y Sarmiento Junín, y hay 9 puntos en juego, entonces matemáticamente todavía tendría chance el verde, claro, exactamente, puede perder todos los partidos Olimpo y ganar los de Sarmiento de Junín y asciende Sarmiento. Pero yo creo que el lunes a las 5 de la tarde se enfrenta Almirante Brown, el ex equipo de que nunca pegaba en Boca, Blas Armando Junta. Junta te dejaba las piernas. Sí, la juntaba, la junta. Claro, y va con Olimpo de Bahía Blanca, así que con un empate el muchacho Olimpo seguramente estén en primera división nuevamente. Yo creo que Olimpo es de primera. Sí, Olimpo va a volver. Olimpo es de primera. Le mandamos un saludo al amigo Mati Domé, que es fanático de Olimpo, que siempre nos escucha. Sí. Ya está ahí agazapado para festejar el ascenso. Exactamente. Dicen, habla de que los de Boca son más malos que Francisco para los penales. ¿Por qué para Francisco? ¿Qué tiene que ver Francisco con los penales en este no caso? Sé, ¿quién no sé, 02922, característica de Pringle. Termina 136. No sé. ¿Será alguien que te atajó un penal o que no, o le metiste no el penal sé. Y te ¿qué te sé quedó yo? No, penales no era de patear penales cuando jugaba yo, así que no me los daban a mí. No era bueno pateando penales. Pero a este Pancho seguro me lo comí, seguro. Che, abrazo al amigo, pero no sé quién es. Desde el anonimato cualquiera, ¿viste? Claro, pone nombre. Nombre, apellido. ¿Te mío? ¿Alguna información más? Para repasamos lo de la de mañana. Mañana a las 2 de la tarde, bueno, Independiente Estudiantes, sí. 4 y cuarto va a estar jugando Godoy Cruz Arsenal, 8 y cuarto Atlético Rafaela San Lorenzo. Este el domingo Unión Colón, el clásico, aunque un clásico con un sinsabor, porque uno ya está en la primera B Nacional. Sí. A las 11 de la mañana Unión Colón, a las 4 y 10 Lanús Belgrano, un buen partido. A las 18 horas seguramente sabés quién juega. Sí, no, 18:30, ¿no es? Bueno, acá sí, la información de Olé dice 18 horas, pero bueno, más o menos estipulado 18:30. Boca Vélez, 21:30 el domingo, sí. El horario de la nata. Argentino qué Juniors. Justo. ¿Qué pasó? Argentino Junior River. Bueno, vos como un veedor deportivo, ¿qué opinas de que hayan corrido el horario de los partidos? Yo siempre digo lo mismo, la historia la escriben los que ganan. Y la historia la escribe la gente que tiene el poder. Y por más que uno pueda decir se abusan, no se abusan, el que tiene el poder es el que maneja la torta. Y no hay mucha vuelta que darle. Si lo hicieron con un propósito en contra de Clarín, la nata, la para en coche, está bien o está mal, la verdad no me incumbe. Pero yo lo veo más por el lado de la inseguridad. Sí, que es más preocupante, digamos, ¿no? ¿O no? ¿Vos decís que mejora con respecto a la inseguridad, Lucio? No. Al contrario, claro. Por eso. Sí. 30 horas es muy de noche. Es muy tarde para y que... Y termina muy tarde. Exactamente. Yo te digo lo mismo. Si te tienen que chorear o limpiarte, lo van a hacer a las 11 de la mañana o a las 9 y media de la noche. Pero siempre tratando de evitar los extremos, ¿no? Y la verdad que yo escucho... Me he buscado más al deporte últimamente... al fútbol, diríamos, por una cuestión de que la verdad, sinceramente, me tienen las bolas llenas los políticos con los horarios, se tiran con de todo. Exacto. Sí. Y la verdad que a mí nadie me da de morfar y me calienta tres carajos lo que hagan. Así que viva el fútbol, viva el deporte, eso es pasión argentina. Lo dijeron los indiecitos que vinieron, estos los morochitos que están en el Telefe. Sí. Pobrecito, tras que no saben nada de fútbol le ponían la camiseta Racing, pero bueno. ¿Viste la parte que dijo el que parece un chupetín de brea? Por eso. No, ¿cuál? Ese que dice, a lo último dice, yo no sabía lo que era esto del fútbol, que corren, que por qué tanta pasión, hasta que metió el gol. Sí. dice que sintió algo en el cuerpo que no se lo va a olvidar nunca. Una pungueada. Claro. Es como cuando ellos... Sí, bueno, me parece que no era el fútbol, sino que el hambre que le tenía las pendejas, ¿viste? No. Es como el cuando estaba ahí a full. Cuando ellos atrapan a una pantera ahí en el no, desierto. No, no sean malos, chicos. Mira las cosas que están diciendo. No, no pueden decir eso. Yo tengo un amigo que atrapa pantera ahora a domicilio. No, sí. Bueno, sí. Bueno, se está desvirtuando todo esto. Sí. No. Sigamos con los resultados, las fechas. La fecha, mejor dicho. Así que bueno, no, y terminaría entonces el día lunes. Sí. El lunes cerraría la fecha con a las 18 horas Tigre San Martín de San Juan y a las 20:15 al Boys News Old Boys de Rosario, los que se van a estar enfrentando también con el Club Atlético Mineiro de Ronaldinho. Y para decir lo que es todo, también te tiro una internacional. Sí. El nuevo jugador del Mónaco francés. ¿Saben quién es? ¿Quién? Falcao. Radamel Falcao García. Oh. ¿Cuánto le van a pagar? Mil le pagaron. Creo que iba por... Si no, no hizo canje con McDonald's por una hamburguesa. O... los botines. Dos pares de botines, sí, y seis pelotas. La suma de 36 millones de euros para más o menos. Lucio, ¿me permitís en tu segmento deportivo decir una noticia de básquetbol? Y si no es de Alem, sí. No, es de... Vuelve a la Liga Nacional, se acordarán del gran Walter Herman, aquel ¿sí? rubio pelilargo que en un accidente perdió a la mamá, a la hermana y a la novia, y por eso se había retirado del básquetbol profesional, y vuelve este año a Atenas de Córdoba, así que celebramos al medallista olímpico de oro Walter Herman. El jugador más NBA que tuvo nuestra liga, así que... O sea que vuelve más soltero que nunca. Sí, pero no. Yo lo vi tomando una cerveza con una chica en Plaza Serrano el año pasado, así que está de nuevo en las pistas el gran Walter. Está bien, esas cosas alegran un poco al deporte. Y bueno, ¿y qué me dicen también? Hubo boxeo, la otra vez tuvo Narváez, anduvieron... menos el Maravilla Martínez, yo banco a todos. Así que... ¿No te gusta Maravilla? Lo mataron a Maravilla. No, es muy... Es como, no sé, es como ir a una chacra donde crían lechones con un par de zapatillas Nike y unos LED Ray-Ban. Sí. Koji Chico, de hombre fuerte, Látigo Koji Chico, el hijo de Juan Martín Látigo Koji, no sé cómo se llama, lo mató ayer, no sé, dijo que era un puro marketing, no sé, lo mató a Maravilla. Y mañana pelea. Mañana, claro, Koji Pichón, sí. Igual a los dos, acá es? Porque acá no nos achicamos, los dos, Maravilla y Koji, ¿quieren venir a buscarnos? Vengan. Buscado, trompada. Avenida claro, Libertador y Pampa, los dos, vengan, ya. Aparte el que pega ahí es el Reca, así que... Sí, está callado Reca, no sé qué le pasa. Estoy apagado. Sí, está apagado Reca, están todos apagados acá, están todos con sus celulares. No, para nada. Sola te pusiste el poncho. Yo creo que se le vinieron las 500.000 hormigas encima. Sí, seguramente. Che, bueno, Lucio, no sé, ¿alguna información más? ¿Algún saludo para alguien? Ahí estamos, bueno, para Anita, que hoy le mandé un saludo. Ana Clara, feliz cumpleaños. Tenemos... Gran mes diríamos, ¿no? Sí, tal cual. Cumpleaños de mi hermana, después el tuyo, después viene el mío. Todos en junio. Todos geminianos de carácter fuerte. Sí, carácter fuerte y sobre todo piqueros. Es hermoso. Así que bueno, chicos, que la pasen muy pero muy bien y escucha. Aguantame seguramente que... nos... Sí, ¿ah? sí. Ah. Pensé que ya me sacaban del aire, viste, como Mauro Viale. Viste, ya está, se terminó el turno, chao. Así que chicos, bueno, pásenla bien, disfruten el fin de semana. Nosotros acá nos vamos a quedar con la nieve y la lluvia. Y qué sé yo. Bueno. Si encontramos algún pingüino. No. Y nos estamos viendo ahora en cualquier momento ya por los pagos, ¿no? Bueno, vamos a andar por allá. Nos veremos en Coronel Pringles. Un abrazo, Lucio, gracias. Vale, abrazo grande. Bien. Tomen poco, porque como yo no puedo tomar, nadie puede tomar. Muy bien, así pasaba el señor Lucio Amores desde Ushuaia. Nos vamos a la música, 47 minutos pasaron de la 1 de la mañana. Llega el señor Vicentico. Eso es Creo que me enamoré. Escúchalo, dale. Un dolor tan hondo.

Abel Pintos, la llave. Abelardo. Ay, Isabel, chico. Ay, a ver. Se llama Abelardo, ya te lo dije. Se llama Abelardo. Abelardo se llama. Sí. Bueno, quedan pocos minutos de programa. Buenas noches. Hemos hecho un lindo programa. Sí, la verdad que sí. ¿Viste? Se puso bueno. Se puso lindo. Bueno, se está poniendo lindo la radio y como se está poniendo lindo, se está yendo también. Se está porque yendo. En un ratito, en 6 minutos nos vamos. Sí, sí, exactamente. Nos tenemos que ir porque hay que laburar mañana muy temprano. Sí, hay que madrugar mañana. Empiezo con los calefactores, arreglarlos y calefones. ¿Mañana? ¿Conseguiste la llave de la inglesa para los calefactores? Sí. Ya empiezo con ese rubro, así que bueno, feliz desde ya a todos los vecinos de todo lo que es, digamos, la zona de Flores. Claro. Y les mando un beso y voy para allá. Ah, bueno, sí. Estás laburando en Flores. Sí, todos los calefones y calefactores, un besito grande y bueno, allá estoy mañana a las 7:30. 7:30. Auspicio este programa. Reparación de calefactores en La Cata. Cata, ¿qué? ¿Tomás mate a la mañana o ya arrancás con el totín? No, a mí el mate no me gusta. ¿Qué tomás a la mañana? Vino. Tete. Té. Ah, té o tete. Porque no. Yo tenía un amigo albañil, vos sabés que. Albañil. Albañil arrancaban a las 9 con el tinto. No, epa. No, no. 11:30 prendían el fuego. No. Y se comían unas churas ahí, tranquila. No, yo el té de tilo porque a mí me estresa un poco arreglar los. Porque recién comienzo. Entonces me dice. Claro. Ana María me dice: tómate un té de tilo para ahora que arrancás. Sí. Y bueno, ya después con otras infusiones, pero por ahora un té de tilo. Y bueno, con los calefactores. Así que bueno, a todos Flores, bueno, le mando un beso gigante y ya voy a estar allá arreglando los calefones. Y bueno, siempre siguiendo con los otros emprendimientos. Así que bueno, estoy adinerada. Estás con mucho laburo, sí, Cata. Sí, no quiero encanta. Que se acerquen los hombres conmigo por la interés monetario. Sí, es cierto. Porque la verdad que sería una frustración para mí. Sí. Ganas mucho. Y que se acerquen. Soy como, viste, los futbolistas que se acercan. Son negritas. Sí. O como Susana Jiménez, un roviral. Serían los calefoneros. Claro, sí, porque la gente, viste, que te empiece a por interés. Sí. Ya no pueden. Es feo. Sí, así que bueno, sigo afilando, bueno, con el tema de los envoltorios, las plantas, y ahora los calefones y calefactores, así que bueno, cualquier cosa, comuníquense con la radio, estoy muy feliz. Bueno, igual el tiempo mucho no me da, pero desde ya, agradecida. Si no, ya podés tercerizar, digamos, llamás a gente que ha laburado con vos, si no llegás vos al laburo. Soy yo. La mente está acá. Yo te voy a contratar para el tema de los cuchillos. Bueno, perfecto. La verdad que acá no hay un cuchillo. No podemos cortar ni el pan de los panchos. Ni el agua. El agua no podemos cortar. Bueno, después ¿Puedo mandar un saludito, Fran, chicos? Con el tema que nos vamos a despedir, va a tener. No tiene nuestro amigo Guillermo Jelsen Pastel. Y para dice, se lo vamos a dedicar para Guille Jelsen, el último dice, tema. Terminen bien arriba, dice recién llego, sigan. No, ya nos vamos. Nos vamos a ir bien arriba con un tema que nos me gusta. Nos vamos bien arriba con un tema que te gusta a vos, dice Fran. De una banda que es fanática. Qué fanático. No sé una banda. Si es un tema de Es un banda. Tema, le va a gustar. Bueno, la próxima espero que pueda venir Gonza, no sé si. Sí, la próxima. Después va a venir la próxima vuelta. Eso me dijo. No sé. Viene la próxima. Saludos más y no jodo más. No. Al Caño Ahumada. Caño Ahumada. Y a Lito Tombesi. Él me puede ayudar el caño. Caño Ahumada y Lito Tombesi que están están ahora en el bar San Vicente. Si me voy a dedicar a los calefones, a todo esto, y si sigo con plomería. Caños Ahumada. Me la dejo ahí. Les mando un abrazo fuerte guardo, que sodean el vino ahí en el bar San Vicente. Muy bien, qué rico, qué lindo sodear el vino. Saludos para mi amigo Pipi Rekovsky, que es el ganso que me manda mensajes, era él, bardeando. Bueno, abrazo grande para la familia Rekovsky y Gastón. Y para el Pipi, que lo quiero mucho, abrazo grande, amigo. Gracias por estar en sintonía. De una muchacha que siempre que yo. Los Palmeras, qué buena banda Los Palmeras, Qué buena banda. Tengo unas ganas de salir. Tengo más ganas de salir que en Minero Chileno. Mirta del Roca dice: sí, la verdad, que el programa salió muy bueno. Gracias a la compañía y la música buenísima, dice. Qué Mirta. Genial, Mirta. Mirta, lo más grande que hay. A Mirta le voy a arreglar la casa gratis, mirá. Gratis. Mirta, este año. Calejón todo. Este año ya no queremos más pollo, porque este año crecimos, este año somos más. Así que esperamos el cordero, Mirta. El bueno, cordero va a ser no, un pedido especial, Mirta. Para, vamos a aclarar que vamos a aclarar porque Mirta se aparece con el cordero en mi casa. Sí, en no, serio, no, no, pero Mirta, yo quiero algo de verdad. No, vos no querés nada. Pero ¿sabes no, lo que basta. Vamos a hacer? El fin de semana largo del que se viene, vamos a ir los cuatro, tocamos timbre a la casa de Mirta, le damos un beso, la saludamos, nos tomamos unos mates y nada más. Y no, no le pidamos nada porque Mirta lo manda. No, al contrario, yo le voy a mandar alicate y todo, chicos. No va a llevar una factura, nada, Tati, vos no. Sí, sí, la telefónica lleva esto. Para que se las pague. Sí. Bueno, nos despedimos, Tati, empezamos. Dale, ya. Bueno. Eso. No, ¿sabes qué tema quiero escuchar? Ese. No, ese no. El de Corazón del Banana. No, sí, no. Nos vamos con ese. No, pero no, yo ¿no? quería este. Bueno, dale, bueno, si no hace este de Cortina. Bueno, nos el vamos operador, a ver qué dice el operador. ¿Qué dice? Ah, este tema aquí. Listo. Es mandón el operador. Es mandarina. Pero... Es déspota. Bueno, despedirme. Cristina Kirchner le dicen al operador. Bueno, a la mierda. Gracias, buenas noches, hasta el viernes que viene. Hemos hecho un lindo programa, creo. Esperemos que ustedes hayan sentido lo mismo. Así que un beso y un abrazo grande para todos. Se despide el señor Federico Gonzalo, el Fierita Pobre de la radio. Gonzalo Recalde. Chao, gente, buena semana, la próxima vuelvo. Ah, la onda que le metí. Toda la onda. Vuelvo. La próxima. ¿Cuánto pagarías por acostarte a dormir ahora ya? No sé. Ya estoy durmiendo hace 2 horas, así sí. Que no pasa nada. Se despide la voz más linda de la radio argentina. La más linda de la radio argentina. Va, linda. Bueno, hoy, basta, trajo, Gonzalo, hoy vino con el pelo medio raro. Sos de color, ¿me entendés? Che, no la peleen más, basta, por favor. Bueno, por favor. Hablando en serio, esta semana fue muy difícil para mí. Sí. Le mando un beso gigante a mi mamá por la fuerza que tiene. Que la recontaminamos, sé que es pesado escucharme, pero necesito, porque ella me está escuchando, no, que la amo. Por supuesto. Un beso gigante a mi abuela, que ya está en el cielo, obvio. Un beso a mi abuelo, que la está luchando, que la verdad que no lo puedo creer que estén los dos mal. Pero bueno, no sé, la verdad que la vida es así y creo mucho en Dios, que sé que nos está acompañando. Seguro que es así. Gracias a mi hermana, que la amo y que es la única persona que me saca adelante y que nada, es mi mamá desde que llegué a Capital. Así que nada, la amo con toda mi alma. Y gracias a ustedes, chicos, pues son únicos para mí. Bueno. Así que bueno, los quiero mucho. Muy bien, se despide. Se despide Cata. Y nosotros también te queremos. Y le mandamos un beso muy grande a toda tu familia, ¿eh? Bueno. Y me despido yo también, que me tengo que ir a dormir. Esto, ¿cómo lo debe disfrutar Guille Gelsa? Por Dios. Sí, está bailando, Guille, está bailando. Disfrútalo porque bailando. Esto te corre por las venas. Yo me voy, me despido, me voy, obviamente que me voy. Hasta el próximo viernes, en esta noche con amigos. ¿Qué programa? Me hubiese ido con el tema de esta cantante que estuvo haciendo sí. La banda. Rubí. Rubí. Era no, Rubí Shankar. Rubí Shankar. Rabí, hubiéramos mechado Rubí con Shankar. Che, no, Fran, bueno, en serio, me despido. El corazón de la torre. Bueno, después de este tema. Bueno, va este y corazón de la torre. Listo, dale. Corazón de la torre. De bueno, la... No, nos vamos. Gracias por todo. Hasta el próximo viernes. A en vos. La semana ya estamos subiendo el programa número 7 de esta tercera edición de La Noche con Amigos en la radio de Fran. Gracias a la gente de la 98.3 que nos permite salir en duplex. Saludos para mis viejos. Feliz cumpleaños para mi hermana. Feliz cumpleaños para Flor, que se viene después. Feliz cumpleaños para mí. Y feliz cumpleaños para mi hermano, que se viene después. Y para mi papá, que fue el jueves. Y para tu papá, que fue el jueves. Muy bien, listo. Chao. Hasta el próximo viernes.